¡Alto voltaje! Bienvenidos a Alto Voltaje, en su edición número 2 de la temporada 4. Aunque en realidad esto sería más bien un nuevo comienzo, chicos. Porque... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se viene aquí? Pues Alto Voltaje, chicos. Ya dijimos que igual esto volvería eventualmente, que confirmamos que de ser así lo avisaríamos. Efectivamente, os lo dijimos antes de acabar las temporadas. Y aquí estamos. De hecho, el primer programa de lo que sería la nueva temporada de la red de podcast. La nueva normalidad. Lo tenéis en la web. La nueva normalidad que está en la web. ¡Guau, qué flama esta web! ¡Oh, wow! Pues... ¡Mamá! Es esto, hemos decidido grabarnos un Alto Voltaje y nada, empezando etapa, empezando cositas. He de decir que muy a nuestro pesar, esta vez sin alcohol. Sí, sí, bueno, pero porque es viernes, mañana yo trabajo, si no, si no, sí. Vale. ¡Hijo de puta! No diréis por vosotros. Yo me levanto y tengo botelliquias ahí, pero es cuestión de autorrespeto. A mí si me dejas una cama, yo no conduzco. Bueno, vamos a presentar a la gente. Está Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Está Fer. ¿Qué pasa, jefe de equipo? Estoy a tope. ¡Hombre! ¡Espartaco! Está Noelia. ¡Holi! Estoy... Y vamos a presentar a los que están en el Discord, como son Diego Grande. Grande. ¿Qué pasa, gente? Grounded. A tope. Está Jintoki. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Oh, está Miguel. Con una buena cerveza. Para ti que te gusta. Sin gluten. Joder. De mercado, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Cuánto te ha costado? Al solajero es bueno. Oh. Pues es un buen, como si fuera cerveza de oro. Bueno, y también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid. Y diréis, si es la primera vez que estáis escuchando esto, ¿qué cojones es Alto Voltaje? Pues tranquilos, que ahora mismo empezamos con el programa y os lo cuento. Claro. Pero antes es un programa de jazz, por lo que se puede escuchar de fondo. Dice, ¿qué es Alto Voltaje? Pues eso y mucha mierda. Es un programa de cuadrado, porque la música es de ahí, ojo. Oh. Bueno, chicos, escuchad la fantástica promo que hemos grabado en media hora y empezamos. Alto Voltaje, el podcast hecho desde la barra del bar que viene como la regla. Una vez al mes, si no hay retraso. Y aquí hay bastante. Puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcatcher favorito. Puta, podcatcher no, podcatcher. También estamos en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. En el foro Hot Factory foroactivo.com puedes proponernos temas de los que te gustaría que hablásemos. Perla. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a altovoltajepod@gmail.com. Estoy a lomo de un unicornio volador por encima del arco iris. Síguenos en el Twitter y el Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. Y ese por si lo quieres meter en algún sitio. ¡Yonkis! Hoy he vuelto a amanecer con escasa... Pues ya estaría acá. ¿Lo quieres meter en algún sitio o qué? Joder. Que nos haga gracia nuestra propia intro es de ser muy gilipollas, ¿eh? Pero es que es así, joder. Si no te ríes tú, ¿quién se y va a yo no he mandado nada por miedo a hacer el ridículo. Yo lo he hecho por mañana y me ha arreglado el día, ¿eh? Hombre. Bueno, pues ahí tenéis nuestras vías de contacto. Pero antes de nada, ¿qué coño es Alto Voltaje? Iba a decir Hot Factory. Escucha, la promo termina con Alto Voltaje, ¿eh? Sí, ha habido ahí interferencias. Claro. Bueno, pues ¿qué es Alto Voltaje si es el primer programa de Alto Voltaje que os estáis escuchando? Mal, ya tendríais que estaros escuchando por lo menos el anterior, el Remember, que es un poco en el que nos ponemos al día. Y si no, bueno, y si no es el primero, la tara mental es vuestra, ¿sabes? Correcto. Bueno, básicamente, y de manera súper resumida, Alto Voltaje es retomar una cosa que es un podcast, nuestro primer podcast, que estuvo parado 10 años prácticamente... y que a modo de decir, hostia, en Hot Factory y ese podcast y Hot Factory y los canales de YouTube y demás, tocamos ciertos temas, pero muchas veces nos cortamos porque no queremos sobrepasarnos o dar opiniones polémicas o tocar temas que dices, se aleja de los videojuegos o del friquerío, pues lo que hacemos es rescatar Alto Voltaje, donde ya en sus orígenes tenía ese toque de no filter, pero por la juventud, pues ahora va a ser recuperar el no filter, pero por el sudapollismo. Y un poco también ese punto en el cual este programa es, vamos a decir, el donde nos desfogamos, donde hay humor, coñas. Hemos marcado una exhumación. Sí, por así decirlo. Totalmente, una exhumación podcastera. Totalmente. He de decir que para el que nos esté descubriendo ahora, hostia, el bautismo de Alto Voltaje casi se cobró una víctima mortal. Había entendido el autismo. También. Me gusta el bautismo, casi se cobró una víctima mortal. Como yo me bueno, he comido si, la vez. Si es tradición. Y si lo queréis escuchar, iros al primer Alto Voltaje de la primera temporada. Si es tradición, tenemos que sacrificar a alguien, pues bueno, lo hacemos a suertes. Claro, ¿cuál es la cosa? Diréis, hostia, pero temporada 4, episodio 2. Sí, a ver, originalmente grabamos 3 temporadas y de el primer episodio de la cuarta lo consideramos el programa Remember, que grabamos las pasadas navidades en Hot Factory como el especial navideño. El cual, pues bueno, contábamos la historia del programa, un poco qué había pasado en estos 10 años y, en fin, qué hacíamos en Alto Voltaje, por qué lo hacíamos, cómo lo hacíamos así y cuál era nuestro pensamiento de hacerlo de cara a si lo reanudábamos. Y un poco, pues bueno, si queréis empezar de cero, la clave es poneros el 4x01. Temporada 4, por llamarlo algo, porque aquí no va a haber temporadas, o sea, va a ser grabar y ya está. Periodicidad, como habéis oído, como la regla, un mes, una vez al mes si no hay retrasos. Y temas absolutamente randoms. Luego diremos qué cosillas hemos decidido tocar hoy. Pero básicamente es eso. Esto es Alto Voltaje. Y bueno. Es el típico podcast que nunca pondrías en tu currículum. Posiblemente. Entonces, bueno, vamos a comentaros un poco. Porque, claro, ya tenemos decididas las secciones. Lo que hemos hecho ha sido hacer un recopilatorio de los nombres y de las secciones originales. Lo que pasa que es reorientando los contenidos un poquito. Claro. Entonces, sí que es verdad que diréis, hostia, ¿y esas 3 temporadas previas que teníais? Pues bueno, yo se las recomiendo solamente a los más valientes que quieran escuchar a personas que ahora tienen o ya superan la treintena cuando tenían 15, 17 años. O sea que un poco más bien a modo de, en fin, de experimento social, de ver cómo evoluciona la juventud y eso. O cómo involuciona. O involuciona. Más bien. Así que nada, de todo un poco. ¿Qué entonces, qué secciones va a tener Alto Voltaje? Bueno, vamos a tener primero música orgásmica del ayer y del hoy, mezclando ahí música orgásmica y música del ayer y del hoy. Básicamente va a ser un programa donde tocaremos tema de música, bueno, en general, os digo un poco la descripción, pero que puede variar, ¿no? Pues en principio repasar carreras de artistas, biografías, discografías, canciones, curiosidades, tributos, noticias sobre música, críticas a cantantes, estilos, malos grupos. Sí, por ejemplo, para empezar, Los Chichos es una mierda. Bueno, también por joder. Van a ver, obviamente. Si empezamos así, que me voy, ¿eh? Miguel, súbete el micro, por cierto. Obviamente va a haber también referencias a cosas de Alto Voltaje y Hot Factory, por aquello de que somos los mismos. Así que os recomiendo. Y a Chose. Y a Chose. Chose. Que si no conocéis el resto de nuestros podcasts, pues vayáis a escucharlos. Básicamente, friquerío en general. Y claro, vamos a mencionar a gente, que sepáis que si mencionamos a gente, pues normalmente son oyentes, que bueno, están en el grupo de Telegram o que comentan en el chat. Iremos haciendo caso al chat en directo y eso. ¿Aquí puedo volver a llamarles hijos de puta? Sí. Deberías, de hecho, una vez al programa mínimo. Sí, sí. Vale. Más secciones. De hecho, hoy es esta, la que habéis escuchado la intro, Yonkis. Esta sección, la intro, de hecho, que habéis oído es del Reno Renardo, la canción Mis Colegas, que básicamente son todos unos yonkis. Creo que me ha parecido bastante indicada. Y bueno, Yonkis, pues básicamente... Me recuerda el repartidor del Burger King del otro día. ¡Hostia! ¿Cómo lo cuentas? Sí, sí, sí, sí. Yonkis trata sobre curiosidades extrañas que le ocurren a alguien en el día a día, ¿no? Bueno, pues vamos a contar hoy anécdotas. Yo hoy, por ejemplo, lo que os voy a contar ha sido mis vacaciones, mi viaje que estaba haciendo por Españita. Y bueno, sí, en fin, ya veréis después. Luego vamos a tener en Yonkis también otra sección que es experiencias cercanas a la muerte, motivado por algo que me pasó hace cosa ya de un mes. Y con esto, Aymar sugirió un tema también que él, bueno, le pasa. He de decir que en este programa vais a aprender de cosas. Sí, sí, sí, totalmente. Cosas, pragmatas. Y luego, algo que también vamos a... aquí no se llaman cosas, aquí se llaman pragmatas. De toda la vida. Vamos a incorporar, vamos a decir también cosas de humor. Pues, por ejemplo, algunas cosillas, memes de Twitter o hilos de forocoches cachondos, historias troll, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces encontré un hilo de relacionado con todo esto y voy a leer algunas de las experiencias, pues que, bueno, obviamente van fomentadas al troleo y demás. Decir que las historias que contamos nosotros como personales son reales, ¿vale? Esto no va a ser rollo foro coche de tema serio, es real y luego sí, me sí, estoy sí. pegando una inventada. O sea, lo que vamos a contar aquí es real. No nos vamos a inventar historietas, no tenemos tanta imaginación. Pero bueno, y luego también, pues bueno, en general, Yonkis va a ser entretenimiento, yo qué sé, fragmentos de revistas, de artículos, en fin, entrevistas a gente, ¿por qué no? Encuestas, sí. Quién sabe si saldremos a la calle algún día. Podrían volver ciertas secciones y yo creo que este es el espacio. Sí. Me apunto. En la calle, no me jodas. Yo claro, sí, sí, escúchame, hay cosas grabadas, ya te las enseñaremos. Ya ves. De hecho, yo tenía pensado, lo que pasa es que hoy me ha dado pereza y no lo he hecho. Para empezar bien. Pero yo tenía pensado que cada programa traer un invitado especial. Podría. ¿Has claro. tirado a tu novia? No, no. Ah, no te referías a ese especial, ¿no? No soy tan especial. Sí, sí, pero no. Joder, me habéis metido en un jardín. A ver cómo sales. No, me refería a un personaje. Un personaje famoso. Ah, ya sé a lo que te refieres. ¿Podemos hacer un movimiento para traer a Gabri del Eclipse? Súbete volumen. Hostia puta. No, no me gustaría. A mí tampoco, no va a ser que al menos a los estudios centrales no lo traería. No, no, no. Y yo creo que está en la calle y que haya mucha gente cerca para por si te roba. Igual le dices Discord y te dice eso que se mete. ¿Es eso por dónde? ¿Por la saleta de los pies? Bueno, en caso. ¡Yonkis! No, yo había pensado que para el primer programa traer a Llegant. Hostia, Llegant tiene que volver. Yo si quiero lo traigo, le llamo en un momento. Llegant, ven para acá, ven perla. Ven perlica, ahora... Sí, sí, ahora vienes, ahora vienes. Venga, ahora, bueno, ahora en un rato está. Vamos a continuar con las secciones. Cuando queráis que intervenga, me avisáis que yo le llamo. Había, en la siguiente sección hemos fusionado tres en una. Hostia. El container de los vagabundos deportivos callejeros. Si os dais cuenta, una era el container, otra era vagabundos deportivos y otra callejeros. Pues las tres en una. Básicamente esto sí que van a ser rollo hilo de foro coches que nos ha hecho gracia, lo que traemos aquí. Esto va a ser el heredero espiritual puramente de lo que podría llamarse la gente de Bert o la sección de Alberto, que a ver si algún día se digna venir. ¿Por qué Alonso ya no gana en la Fórmula 1? Ahora, ¿por qué Alonso ha vuelto a la Fórmula 1? No, eso sería en epilepsia deportiva, que va después. O sea, es que no, aquí lo que iría... Las secciones, ¿eh? ¿Y qué tiene esto de deportivo? Es que eso es la clave. En su momento, hombre, Alberto creó... Los vagabundos y yonkis suelen ir en chándal. Alberto en su momento creó la sección vagabundos deportivos y dijo, ¿por qué deportivos? No lo sé, no tiene nada que ver. Y sudados también. Pero bueno, la cuestión es que aquí van a ver, pues eso, hilos troll, movidas así, artículos chorra, noticias chorra, como por ejemplo esa de la COPE de un mono borracho ha desatado el caos. ¿Qué cojones? Bueno, pues ese tipo de cosas. Porque un montón de gente. Sí, sí. Huiría un montón de gente, no me acuerdo qué era. Absolutamente. Creo que fueron, ¿no? O algo así. Bueno, luego vamos a tener el estercolero. Donde van a ser charlas y debates de temas polémicos y aquí va a ser también la sección en la que los oyentes pues nos propongan temas, que eso lo podéis hacer en el foro de Alto Voltaje. Hay un hilo en el foro de hotfactory.foroactivo.com, hay un subforo de Alto Voltaje y ahí podéis publicar en un hilo fijado arriba temas que queráis que tratemos, ¿vale? Entonces iremos, va a ser como una biblioteca. Claro, nosotros tenemos también nuestro propio almacén en Telegram donde vamos echando los temas que queremos tocar, pero va a ser muy random. O sea, bueno, ¿qué tocamos en este? Ah, pues esto y lo otro, ya está, ¿vale? No va a ser cronológico ni nada. Va a ser lo que nos salga de la punta del capullo. Correcto. Básicamente. La siguiente sección está heredada de los orígenes, pero en realidad no sé si la vamos a tocar aquí porque ya tenemos dos podcasts dedicados a ello, que es la aquí de... las típicas noticias que solo hablas tú en Jesse Podcast, las puedes decir aquí. No, porque esto no... Yo creo que esto más pegaría con las noticias plan, esas la Raspberry Pi se ha actualizado no sé qué. Y que luego todos troleéis, ¿no? Como en la original. Sí. Bueno, pues eso. Y luego la última es epilepsia deportiva, donde sí que va a ser pues actualidad deportiva, noticias de la semana y bueno, sí, cosas de deporte. Plan, regalitos. ¿Entra ni eSports? ¿Qué? ¿Entra ni eSports? Podría ser. Sí, ¿por qué no? Sí, total. Juega... ¿Ajedrez? El mismo deporte que juega el Real Madrid. Bueno. En una pantallita y regalado. Vamos a aprovechar, vamos a leer un poquito el chat, porque está la gente comentado, hay bastante peña. Y bueno, vamos a saludar a Marcos Atómico, a José Rabaneda, a Charlie from the Beatles, creo que estaba por ahí Kazumira también, y Javier G está comentando. ¿Aquí se le puede poner motes a los oyentes? Sí. Este programa es cero respeto. O sea, vale, vale. O sea, si estás escuchando esto, atente a las consecuencias. Que viene aquí es a lo que viene. Sí. Escucha, porque yo puedo ser muy ofensivo, o sea, pero solo aquí. Es sí, solo, sí. No es para ofender a nadie, es solo pues. He hecho la mierda aquí, pero los otros programas los respetas. Claro. Sí, sí. En otros programas yo les tengo respeto, pero aquí. Todo el contraste. Aquí les pongo el mote que no se me venga a la cabeza. Por random y ofensivo que sea. Sí. Bueno, el caso. José Ramaña dice, en resumen, aquí se puede decir Perro Sánchez y Chepas Zara, ¿no? Hombre. Perro Sánchez, Chepas Zara. Porque en el otro no se ha dicho nunca. Simon dice muere. Claro, Simon dice muere. En los otros nunca se ha dicho no, esto. No, hombre, ahora está de vacaciones, ahora. Ahora la cosa, ahora está con su moto de Venom ahora, Snake. Septiembre, octubre vuelve la época de la almendra. Perdón. El hijo. Sigue, mierda. Con la puta chupa que parece Venom Snake. Sí, pero con el downgrade bueno. Bueno, el caso. Sin hostia. Brazo metálico. Bueno, a lo mejor lo tiene metido por el culo. Maricón de mierda. Ya se feba. Charlie from the Villas y cosas similares. Sí, cogí. Marcos Atómico decía, cuidado que Aymar no sabe hablar. Creo que te has trabado antes. Y para que les paguen se enrollan. Pues hombre, el Patreon lo tenéis ahí, chicos. Ya sabéis. Charlie from the Villas ha notado un detalle bastante curioso. Dice, sí. Como Adri tenga que ir a mear, tenéis que levantaros todos, que no beba mucha agua. No, vale. O pasar la penca. Escúchame, por esto ya es el único que está bebiendo. Escúchame, que se termine la botella y la vuelva a rellenar. Hemos cambiado el setup de la habitación, ¿vale? Sí. Del estudio de Hot Factory. Hay que decir que hemos metido un sofá de tres plazas. Entonces, claro, bueno, aquí ya lo veis, que están tirados de espaldas. Y yo ahora, me he incorporado, cuando deje de tener que tocar el ordenador, también me puedo reclinar hacia atrás y grabar de puta madre. Sí. Entonces, bueno, vamos a estar aquí cuatro, que son los micros que hay, claro. Y aún cabría una persona adicional ahí con una silla que se podría ir pasando el micro. Pero bueno, básicamente comodidades, chicos. Y nada, eso, un poquito el fondo decorado. Y eso. Sí, y el ventilador puesto. El ventilador, que no aguante. Que no falte. Y el aire. Te falta la pegatina de chollómetro. Ya ves. Bueno, el caso. Hostia, el que pasa de esto, ¿sabes? Que hay una selección guapa. Bueno, me han salido hasta las canas, cabrón. El caso, hay muchos comentarios lo que estáis diciendo. Os agradecemos a todos que estéis aquí presentes en este viernes noche. Y vamos a pasar a comentar cositas. Por ejemplo, el primero y doloroso. Si sí. Os dais cuenta, en la promo no mencionamos hotfactory.com, ni hemos dicho que entréis a la web, ni nada. Vaya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se ha caído la web, que alguien se ha metido en mi casa. Básicamente. Nos han juanqueado la web. Vale, yo suelo hacer. ¡Otra vez, Gonzalo! ¡Otra vez! Has dicho sin cortes. Sí, sí, sin cortes. Oye, está bien. Yo suelo hacer un backup de la web, porque no los tengo automáticos, pues cada X tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el último lo hice el verano pasado. En todo este trayecto, pues bueno, ha vuelto alto voltaje. Reformé la web bastante en cuanto a meterle contenidos. Y estaba esperando ahora, a este verano, acabar de hacer unas cosillas en el feed para hacer el backup. ¿Qué pasa? Vaya. ¿Qué pasa? Pues que justo alguien nos hackea la puta web, pero no en plan como el año pasado, que nos la hackearon de nuevo y fue por un fallo, vamos a decir, entre comillas mío, que no estaba la versión de PHP actualizada. Sí. Y por ahí se colaron. Lo que ocurrió en esta ocasión, no lo sé decir porque no sé el origen, pero se han metido, sé que son chilenos, eso lo tengo claro. El caso pero es vamos a ver. Pero ¿quién les ha enseñado a manejar los ordenadores? No lo quiero decir como algo. Vale, y por cierto, un tema también. Aquí todo lo que se diga es cachondeo y no pensamos de verdad, vamos a decir. Sí, no. O sea, es cachondeo. Nadie va a decir nada de bajarse de árboles. Bueno, el caso. Es cachondeo de mucha gente, no se oye de allí. Y obviamente aquí va a ser. Por ejemplo, tú sabes en alto Hot Patrick, eso que te cortas cuando. Porque a ver, coloquialmente aquí. Sí, sí, tú, como nos hemos cortado con lo de maricones. Mete el micro ahí. Claro. O muchas veces, yo por ejemplo, me corto muchísimo a la hora de decir eso. O a la hora de decir, por ejemplo, los panchitos, sí. Tal. Que yo no es que lo diga como de manera despectiva, sino que siempre se le ha llamado es así. Palabra nueva, ¿cómo era? Guachupino. Vale. Es que si no se extinguen. Joder. Como los toros. El caso no, entonces. Si es que si no lo llaman, hombre, así, son de poner cuernos. Pero no tiene por qué hacer. el caso. Pero como si yo a ti te llamo blanquito de mierda, ¿no? Por ejemplo. Qué morenito, o sea, me has cagado. O payo. ¡Ay, el payo mierda! Lo he dicho. La cuestión, simplemente sé que son chilenos porque... O al menos sudamericanos, porque el caso está en que... Podría haber dicho sudacas mames. También. Estaba pensando eso. Sudaca americano. ¿El ataque? Como dicen los gitanos, los payos pony. Pony. Dice José Rabaneda, yo no volvería a decir la regularidad de tus backups, por si acaso. No, no, espérate. El caso, me robaron el acceso al cPanel. Lo pude recuperar con ayuda del hosting. Y la cuestión está en que una vez dentro me veo que la base de datos la han reventado y que en el directorio principal del hosting se han cepillado algunas carpetas y han metido suyas de bancos de Chile como lo que estaba, y me habían creado un subdominio en mi hosting para que yo creo hacer suplantación de identidad, porque lo que creo que estaban intentando hacer el contenido que habían metido era de un banco de Chile que existía. Entonces yo pienso que lo que planeaban hacer era una suplantación de identidad sana usando nuestro hosting como bait. Entonces, claro, yo me metí, vi todo eso, me cepillé absolutamente todas las carpetas y, claro, al ver que no había una copia, la única copia que se ha podido restaurar es del 2019, de justo hace un año más o menos, con las temporadas acabadas y antes de empezar las nuevas. ¿Qué pasa? Es que el especial veraniego está ahí. Claro, está el especial veraniego de 2019. ¿Cuál es la cuestión? Me he cansado. No voy a recuperar, y si lo hago va a ser muy muy tranquilamente, pero no es ningún tipo de prioridad para mí el recuperar los contenidos, porque tendría que volver a republicar el podcast de todo el año, de Hot Factory, de Alto Voltaje, de Hot Factory y de absolutamente todo, y paso de hacerlo. Es que está todo arrodillado, me estoy despollando ya aquí. No sé, estoy cómodo. Y ahora escondido yo, ¿por qué esto no lo has metido en la sección cosas de informática y videojuegos? Esa es buena. No, porque es cosa nuestra, vamos a decir. Cosa nuestra, todo va a ser cosa nuestra. Cosa nuestra. Vale, ¿realmente en qué os afecta a vosotros, los oyentes, este hecho? Simplemente no tenéis que hacer nada, porque claro, todo esto está previsto. Es decir, yo a todos los sitios que tiro el feed proviene de FeedBurner, que es una cosa que yo puedo modificar al vuelo y decirle el feed original. O sea, FeedBurner es un puente, ¿vale? Entonces yo a FeedBurner le digo el feed del que se tiene que alimentar. Bridge. ¿Qué pasa? Que de esta manera lo que ocurre es que yo a FeedBurner, en vez de darle el feed que fabricaba yo en nuestra web, que tenía un límite de 300 últimos episodios a mostrar, les tengo que dar el de iVoox. ¿Qué pasa con el de iVoox? Que iVoox solo te muestra los 20 últimos episodios subidos. Puto. Esa es la única diferencia que vais a tener, que no vais a tener más que los últimos 20 episodios que hemos subido en todos los podcasts que hacemos. ¿Desaparecen todos nuestros podcasts anteriores? No, porque si vais a iVoox o a Archive, tenéis acceso a absolutamente todos los programas desde el cero hasta el que toque de cada podcast. Lo que pasa que no sale en el feed cómodamente, pero en la aplicación de iVoox, por ejemplo, sí que os saldría, o en un PC o en web, digamos, entrando a, como digo, iVoox o archive.org y buscando los podcasts nuestros. Eso por esta parte. ¿Implica que al usar iVoox se reduzca la calidad de audio del podcast, ya que nosotros usamos 128 kilobytes por segundo en la calidad del sonido? No, porque lo voy a seguir subiendo a Archive y enlazando a iVoox el MP3. Por lo tanto, no vais a oír el audio sidoso que recomprime iVoox. Eso para vosotros, es decir, simplemente se os van a mostrar los 20 últimos programas en vez de los 300 últimos. ¿Qué nos afecta a nosotros? Pues que perdemos la web como archivo de biblioteca, como 1000 horas invertidas ahí y como, bueno, proyecto personal, podría decirse. Pero a efectos prácticos de que nosotros creamos podcast, los publiquemos, los escuchéis y toda esa mierda, no os afecta en nada. Así que bueno, simplemente así un poco ya de decir, estoy hasta la polla de invertir tiempo en algo que no produce nada económico, que no es el objetivo ni nunca lo ha sido, pero que para que luego venga un hijo de la gran puta subnormal de mierda, apestoso cabronazo, y te reviente la web random en vez de decir, pues me monto yo un WordPress en un hosting gratuito, hago pruebas a ver si soy capaz de autohackearme. No, voy a joder a uno que ya lo tenga hecho y ya está. Así que viendo la fácilmente vulnerable que es esta basura, yo paso de volverme a currar absolutamente nada. Con lo cual, bueno, pues eso, que se pague la vida. Así es la vida. Que estas cosas pasan. ¿No nos vas a pagar, cabrón? No, yo lo que cobro es para mí. Sí, no recibo el Patreon. Bueno, es verdad, sí. ¿Vosotros no cobráis? Estafa piramidal. ¿Qué? ¿No? Sí, ¿no? ¿No? Sí. Bueno. Oye, ¿me escucháis ahora todo esto? No, flojete, así que súbete el culete. Es que lo tengo al máximo. Bueno, pues arrímatelo a la boca o algo. Date más duro. Métetelo en la boca o algo, a ver. No puedo ser. Y el micro también, ¿eh? No, eso no, eso no. La cuestión, sin más, si estáis aquí es porque nos conocéis de otros podcasts, pero si venís de nueva, pues lo dicho, que sepáis que si buscáis ya este podcast tenéis un noticiero semanal friki donde comentamos noticias de videojuegos, cine, series, música y demás. Tenéis Hot Factory, que es nuestro podcast principal, donde bueno comentamos películas, series, videojuegos o eventos a los que vamos. Tenemos Hot Factory, que son los podcasts que provienen del canal de Hot Factory de YouTube, canal en el cual hacemos streamings también aquí con Hot Factory, o sea, con Alto Voltaje. Streaming en plan del podcast en directo, luego se resumen los podcasts grabados y con cams y el chat en directo. Y también emitimos en directo en Twitch. Las redes sociales, estamos en Twitter y Facebook como Hot Factory, como ya os hemos dicho en la promo. Y luego tenemos el canal de Telegram de Hot Factory llamado, pero bueno, estamos ahí de todos los podcasts nuestros. Y bueno, pues somos unos 40 maromos ahí hablando sí. de diario, nuestras cositas, compartiendo memes y bueno. Y mierdas varias. Sí, una buena comunidad, chicos. Y si por lo que sea lo que queríais ver eran programas antiguos de Alto Voltaje de Constantino Romero, ese concurso que hacían en Antena 3, hostia, pues lo buscáis y os jodéis. Ya ves. Ya está. Bueno, chicos, no sé si me queda algo más. El canal de YouTube también anexo a todo esto, Apaga la Máquina, de videojuegos en sí, sí. Y poca cosa más que yo sepa. Así que... Ay, que si nos quieren conocer, que miren en la web el quiénes somos. Eso, eso. Bueno, pues vamos ya con la sección de Yonkis. De normal, esto que acabamos de hacer no lo vamos a hacer más porque es simplemente, bueno, es el primer programa de regreso y ahora ya sí empezaría el contenido. Así que bueno, chicos, empiezan las vacaciones del señor Solid. Pero antes de ello, ¿os habéis ido de vacaciones o planeáis iros de vacaciones? Amiga, ¿a tener dinero? ¿Eso qué? ¿Vaca qué? A ver, yo estoy de vacaciones desde el 29 de mayo que terminé el curso. Pero más allá de irme a su casa o de que se venga la mía... No hemos tenido tiempo tampoco. No. O un día nos fuimos de barbacoa. Wow. Si te vale. Yo como muy lejos me he ido a Novelda. Bueno, ¿y los del Discord? A lo mejor voy un día a comprar el pan o algo. Wow. Yo sí. No tengo intención de salir. ¿Y tú, Diego? Perdona, que estaba. Sí, me gusta las vacaciones ya. Sí, él vive en la isla de las vacaciones. Perdona, es que no escuché, dime. Que si te has ido de vacaciones a Canarias. O te vas a ir. Yo vivo en un sitio de vacaciones todo el año. ¿Y qué tal las vacaciones? ¿Bien? De puta madre. ¿Y el año? Cojonudas. No, sí, en octubre voy a ir a Valladolid. Voy a Valladolid a. Las vacaciones invertidas, ¿eh? Por ahí. Son guys, lo suyo, sí, claro, no, lo suyo es, perdón, Diego, que te estoy cortando, lo suyo es ser de Valladolid e irte de Canarias de vacaciones, no ser de Canarias e irte a Valladolid de vacaciones. Valladolid, vale. Aparte de JL de Mundo Desconocido, ¿qué más tenéis allí? Un cocodrilo y poco más. Un cocodrilo, tío, que va Valladolid, ya hemos quedado a JL en Valladolid y vas a flipar lo que cómo se puede, bueno, aparte estoy esperando, ya está cerquita en Segovia, que está al nada al lado. Ya, pero sí, ya se está yendo a otro sitio. Se fue enseguida porque se agobia. Joder. No, pero lo que digo es que me hace gracia y bueno. Que vivas en un sitio paradisíaco y te vayas a Valladolid de vacaciones. Pero es que no te gusta bien, Miguel. Me llamo Aymar. Digo que... Eso sonotone. Que me hace gracia que vivas en un sitio paradisíaco, carnavalesco incluso, y te vayas de vacaciones a Valladolid, que entiendo por qué eres de Valladolid, pero es como, tío, vete a Cancún, ¿sabes? O sea, multiplica por toda la experiencia que tienes a lo largo del año. ¿Cuántos cocodrilos te puedes encontrar en Canarias? Bueno, vete a Florida, tío, yo qué sé. Cocodrilo dandy. Dice José Rabaneda que Diego tiene los viajes del inserso. Hijo puta. Os oigo fatal, tío. ¿Qué es lo que ha dicho Rabaneda? Que tú lo que tienes son los viajes del inserso. Joder, me voy a cagar en vuestro. Parece que tenemos. Oye, cuento. Que tampoco son tantos, joder, que el pasado miércoles cumplí 48, tampoco fue tanto. Nah, joder. Joven. Tú tranquilo, que en 2 años te empezamos a hacer las pruebas del medio siglo. Hostia. Rozándolo. Bueno, da igual. El tema de vacaciones, aquí se está empezando a ver gente en los hoteles, ¿no? La verdad es que da mucha grima ver todo esto en esta época del año, que eran las playas llenas, los paseos llenos. Sí, yo te entiendo, odio los guiris de mierda. Sí, bueno, y no guiris también. Sí, madrileño, murciano. Toca huevos, sí. Todo, puto asco. Ahora pasas por aquí y es alucinante, ¿no? Ver cómo los hoteles se 5 estrellas vacíos, es una pasada, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, obviamente para situar temporalmente a la gente, si escucha esto dentro de 1000 años, estamos en plena nueva realidad, iba a decir. Nueva normalidad después del COVID, con bastantes rebrotes y con zonas reconfinadas, o sea que, pues eso. Y pensando de nuevo en cuarentena. Sí, sí. Sí, claro. Sí. Yo acabo, o sea, con todo esto... Una cosa, este no es el programa del COVID, eso ya lo haremos, ¿eh? Yo, pensando en todo esto, acabo de caer en una cosa, ¿sabes? Que con el ventilador, si alguien se tira un pedo, se esparce y se lo come todo el mundo. Sí, sí, claro. Esa es la clave. Si me lo tiro yo, no. Bueno, Miguel, ¿tú vacaciones qué? Ya sabéis, comido un par de ellos. Yo vacaciones, bueno, ahí han estado. Que ha sido realmente quedarme en el chalet, porque ¿a dónde coño vas? A Mercadona, ¿eh? Con Zoom. A Larly. Hombre, Carrefour. La última vez que fui al Mercadona, pillé dos tartas que acabamos en casa del titán fundador. Del titán fundador, sí. Hey, del jefe de equipo. Sí. Bueno, pues os cuento un poco qué he hecho yo de vacaciones, porque he estado por ahí de rutiquia. Básicamente, bueno, he estado... Tus vacaciones tienen de todo, puto micro de los cojones, de la puta mierda. Es que esa es la putada de tenerlo fuera de la peana. El mío no falla. Bueno, pues bueno, en resumen, me fui con mi primo y el Cavaliere, el Sonic, por ahí. Y bueno, estuvimos yendo pues a casa de coleguitas suyos, que amablemente nos ofrecieron... hogar, allá donde fuimos. Hogar y calor. Y calor, sí. Calor bueno, sexual. No, calor no, de hecho. Calor ahora sexual. Verás. La primera parada fue en Salamanca, calor, pero antes anal. De camino... Puta manca. De camino, yo voy a comentar datos clave, ¿vale? Puntitos de interés por si alguna vez os movéis por la zona. Sí. Salamanca está... Bueno, no voy a decir dónde está, en pero... En España. No sí. Sabe dónde está Salamanca si no mira Google Maps. Sí que lo sé, joder. ¿Quién coño sabe dónde está Salamanca? Está... En Castilla y León. Va, ya, claro. Y lo único que sé yo, que es eso. Madrid, ¿y para qué quieres más? Madrid para arriba, sí. A la izquierda. Escúchame. Por ahí, sí. Por el mapa. Google Maps te lleva, pues claro. Ya estaría. ¿Para qué más quieres? El caso es que antes de llegar a un Salamanca... Un saludo a todos los oyentes de Salamanca. Sí. Y un majestuoso saludo. A uno con el que estuve, Chislev. Ahora hablaré del tema. Chislev. El caso... Pues por el nombre parece ruso. Joder, pero será un nick, coño. Ya lo sé, joder. La movida. Gracias, manigón. Estábamos ahí de camino y nos dijo, hostia, parad aquí, que esto es la clave. Ponen aquí un embutido que flipas, que es el que habéis probado. Bueno, algunos, el lomo, ¿no? El lomiguillo. Buenísimo. Lomo en barra. Nos dice, esto se llama Ruma, no sé qué. Total, que está, pasas, vamos a decir, Segovia, y si vas por la carretera sin peajes, camino a Salamanca, pues pasas por delante sí o sí, es un pueblecico. Total, que Ruma, paramos ahí tal, guau, de putísima madre, ¿eh? Si queréis, bueno, los torreznos espectaculares, brutal, si pasáis por ahí, jugosito. Y nada, bueno, Salamanca, ¿alguno ha estado por allí? ¿Qué conoce de Salamanca? Bueno, yo he estado en Salamanca. ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho. ¿Qué te gustó? Porque ¿tanto? Tampoco hay tanto. No, sí, en un día lo ves, en una mañana lo ves. Me gustó lo de la catedral, no encontraba la rana, la encontré. Yo la encontré, pero la rana no está en la catedral, está como en otro lado. Está para el otro lado. ¿Y te contaron la historia de los angelitos esa que hay justo donde la rana? No, o sea, no estamos diciendo dónde está eso, sino que la catedral está en otro lado y lo de la rana no me hagáis está... spoiler, no vaya a ser que me importe una soy un inculto. ¿La rana no era en la Universidad de Salamanca? No. Es como en una especie de sede, en una especie de... ¿No es la concatedral? De mural tocho. Yo pensaba que era en la universidad, ¿eh? No, creo que es la concatedral. No tengo ni puta idea. O catedral de Salamanca. Yo estoy con Aymar, es la rana es en la universidad. Pero es que no es en la propia universidad no. En sí, es como en una... Es que yo no tengo ni puta idea. Como en una sede de estas, como en una... La cosa es que la rana, todo alumno que veía a la rana encima de una calavera, sorprendentemente aprobaba los exámenes. Y entonces se convirtió en un símbolo de... Pues a mí la Universidad de Salamanca. La rana encima de la calavera. La zorra de la rana no me ha traído buena suerte. A mí tampoco me trajo buena suerte. El caso... A mí tampoco, bueno, no he ido. La cuestión... O sea, por eso. La cuestión está en que por allí, pues bueno, entre el colega y mi primo, llamémosle Bollicao. Perdón, Nick, coño. Sí, un saludo, pero. Entre él. ¿Pero por qué va relleno de chocolate? Entre él y Chislev, el oyente. ¿El gordo y blandito? Bueno, no lo sé. No lo he visto desnudo. ¿Trae una pegatina o algo de regalo? No, era un tatu. Bueno, calcomanías. He dicho algo de regalo. La historia está en que entre él y Chislev, que es un oyente que está en el pack grupo, de 6. Nos hicieron pues una guía por ahí y nada, gracias a ellos pues conocimos un poco la ciudad. De hecho, aparte de ver toda esta movida, bueno, monumentos y demás, hubo una cosa que yo no sabía que eran de allí, pero no sé si conocéis a los gitanos. Me llaman gordos. De las pizzas. Con sus mapsas. Lo mejor del viaje. Ay, que se me ha matado mi hijo. El Risas se llama, o el Risitas, o no sé qué. No sé, gordo gitano de mierda. No sé si conocéis el típico vídeo de los dos gitanos gordos. Pero es gordos. Que ese gitano es viral de dos vídeos. Sí, claro. Ah, que tiene otro. De dos vídeos. Se ha matado a mi hijo. Ay, por la madre, que se ha matado a mi hijo. Sale el tío ahí. Yo siempre pensaba que ese vídeo era faque, hasta el punto en el que hace unas semanas vi una publicación suya de Instagram en la que se le ve la brecha en la frente. Oh, sí. ¿Vale? Que cuestión que se pega. Entonces yo dije, vale, no. Porque claro, el tío empieza el vídeo. Bueno, chicos, vamos a hacerle aquí una broma al Richard. Vamos a entrar. Y de pronto va corriendo y va a entrar como a un local y se da con toda la frente en la chapa metálica de... Entonces rojo creo que se da. Claro. Y dice, ay, que se ha matado a mi hijo, tal. Ay, por la gloria, que se ha matado a mi claro, hijo. Claro, y yo digo, hostia, parece muy faque. Y están todos como mirando en plan... ¿Sabes? O sea, como, bueno, no sé. Se habrá matado. Sí, que vivo, respira. Es que era de ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Claro, yo veo eso y digo, bueno, la historia está en que llego allí y estamos en un sitio tomando, ojo, jeta de cerdo, brutal, recomendación de Chislev. Pero jeta de cerdo es careta de cerdo. Careta de cerdo. Sí, pero fritita. Claro, esto es rico, papi. ¿Qué? Porque le llaman jeta. Porque, se porque llama allí también. Se le llama... Claro, la jeta en la cara. Sí, ya, pero coño, careta, pensaba jeta, que era como... Da igual. Hacerme el pero chulo. Eso es como... ¿Por qué le llaman jeta? Pues para hacerme el chulo. No, es que depende de la zona, se le claro, llaman así también. Es como aquí vale, decir vale. La leja. La leja en... Sí, no, la santería. Sí, es sí, la sí, balda. Claro, en el norte es la balda o... Claro. O por ejemplo... Sí, nosotros tenemos muchísimas palabras. O eso de la pared. Mucho, trapa, leja. O por ejemplo, jurel, chicharro. Pero jurel a mí me suena por el Zelda Breath of the Wild. Jurel es un pescaíco. Un pescado. También por el Animal Crossing. Iba a decir Assassin's Creed. Todo la C. Pues bueno, eso, los chicharros. Total, que estamos ahí tomando una jetica de cerdo y dice Chislev, hostia, pues ahora sí tal, podemos ir a ver ahí la pizzería de los gordos. Y digo, ¿qué? Y dice, sí, que son de aquí. Digo, hostia, digo, es verdad, digo, no había que ir. Dice, pues está aquí, en la esquina de aquí detrás. Y efectivamente fuimos, se llama Duomo's Pizza o Pipsa. Pipsas. Y es un localcillo de una pizzería local que efectivamente estaba cerrada en ese momento, pero tú mirabas hacia arriba y veías la escalera, la que se ve en el vídeo, las parandillas rojas, sí, las sí. mesas, y se ve todo. Y es la polla. Claro, yo no esperaba nada de este sitio. Claro, en el sentido es como vivir un meme. Claro. Sí. Yo no, sin más, o sea, me hice una foto ahí, pues todo guapo, para mí eso es icónico. Claro, y sin más, ¿no? Estaba cerrado. Bueno, vale. Lo mejor de Salamanca para ti. ¿Te ríes? La cuestión es que a la semana... Yo quería ir a Salamanca solo por eso. Después hicimos otra rutita y tal, y el viernes noche volvimos a Salamanca a pasar noche. ¿Qué sí. pasa? Fue en plan, hostia, tal, hay que cenar. Pues vamos a pedir Just Eat, dice mi primo. Dice atrás, dice, bueno, la pizzería está Duomo, Duomo. Y digo, ¿Duomos? Y digo, ¿Duomos? Digo, ¿está ahí la pizzería? ¿Cómo? Vamos a pedir ahí, que es lo de los gitanos. Pedimos y comí pizza. Como dos con sus mapsas. He comido pizza con ¿Cuánta sus ¿Cuánta gente mapsas? No habrá cenado pizza por culpa de esos dos gitanos? ¿Cuántas has comido? Yo creo que es la verdad. ¿Te has comido una entera o no? Me la comí, sí. O sea, ¿pero no dejaste tres cachos? No, nos comimos dos pizzas. ¿Yo bebiste los dos litros de Coca-Cola? No había Coca-Cola. Sí, sí que había Coca-Cola. Gordo, gordo. El problema es que éramos cuatro. Ah, no vale, son trampas. Habían dos pizzas completas con sus mapsas, pero nos comimos cada uno media pizza. Pero yo quiero saber, ¿la pizza es la típica pizza que te comen dos trozos y dices, yo ya? ¿O que sí? Porque, quiero decir, la pizza se veía grande, pero no como decir mucho ingrediente, mucha masa. Yo me comí media pizza y me quedé bastante bien. Masa que sí son gordos. Sí. Vale. Sí, sí, sí, sí. Con sus y maps. Bueno, cumplí, cerré el círculo, probé la pizza con sus mapsas, los gitanops y coño, si vais a Salamanca alguna vez, id a este lugar, a este punto cultural de interés sin duda alguna. Yo tengo que volver a Salamanca. Pero bueno, yo por ir... Esto más bien el meme, ¿vale? Pero luego sí que nos llevaron a un sitio allí, el típico mesón, vamos a decir, Y allí, bueno, lo típico, ¿no? Te ves ahí, entras. Y yo estaba paseando entre las mesas hacia la que nos tocaba sentarnos y estaba viendo, estaba catando los platos. Digo, Y cuando me senté dije, vale, yo quiero cenar lo que tiene ese. Y dice, lo del plato también. Señor, ¿qué le pongo? ¿Ves esa mesa? Eso, chavalito, sí, pues ponme fue, eso. Fue casi así, lo busqué en la carta y dije, vale, esto. Pata de cordero. Joder, qué jugosidad, chicos. Y nada, de super puta madre. Chose approves. Pero a ver, una cosa, Adri. ¿De cordero? ¿Seguro? ¿Sí? ¿O de lechazo? No me acuerdo lo que ponía en la carta. Estaba bueno, estaba riquísimo. Pero no es lo mismo un cordero que un lechazo. Por esas tierras creo que corre más el lechazo, ¿eh? Hombre, sí. Es que, pues, vamos, en Valladolid te puedo asegurar que tienes un cordero y te estampan el plato en la cabeza. Pues será lechazo, yo qué sé. Lechazo no, lechar. El lechazo te echaría otra cosa. Claro. No, el lechazo. Aparte de otra cosa, el lechazo también. Pero bueno, la cuestión, Marcos, es que me comienzo. No busques esto en Google, por favor. o búscalo, si el castigo va a ser para ti si te pide a tu padre. ¿Qué va a encontrar? Bueno. Pues una pata de un cordero que no ha comido. ¡Y una una porno. Bueno, una pata. Una pata de cabra. Sí, también se dice así. Bueno, bien gorda. Bien gordica. Y por Salamanca, pues poco más. Ruta Friki, estuve en un game muy pequeñito. Estuve en un Zex que era grandecito, pero no había nada. Y poca cosa más, la verdad. Salamanca se quejaba mucho del calor que hacía, pero para mí hacía bastante menos calor que aquí en Alicante. O al menos al ser más seco... No se nota tanto. No sudabas prácticamente. Y por las noches pasando frío, está tapado y todo. O sea, flamosísimo. Sí. Y Salamanca en general, a ver, os voy a ser muy sinceros. Si os pilla de camino para otro lado y tal, bien, pero ir para allá... Salamanca es como cuando vas de Madrid a Alicante o Alicante-Madrid a Albacete, sí. Que es para cagar e irse. Para parar en la Roda, pillar unos Miguelitos y poco más. O si hacen el retro Albacete, pues irte, darte una vuelta por ahí, no está mal. Pero como tal, no tiene mucho. Duras declaraciones. No. Pero ojo, que a mí es lo que le decía a esta gente en el viaje cada vez que me decían... Digo, es que Alicante te digo lo mismo, Alicante tiene el también castillo. Depende, porque yo de Salamanca, sin saber nada... Yo hablo nada, de ciudad, ¿eh? Pero no, yo digo sin saber nada, Salamanca siempre la tenía como idealizada de ciudad de universitarios, fiesta todo el rato. ¿Qué va? Pero... Es comer todo el rato. Ya está. Oye, el otro día. En época de universidad, los jueves y los viernes... Pero son todos los sitios. Claro, ya, pero Salamanca es como la Universidad de Salamanca, ¿sabes? Es como sí, a ver, sí, pero... dentro de las top de España. Es por la rana. Sí, pero ahí van a estudiar. Que la ciudad es bonita, ¿eh? O sea, no lo estoy negando en absoluto. La ciudad es bonita, tiene mucho monumento, mucha cosa histórica. Sí, la ciudad es bonita, se hay en todos lados. Pero mucha piedra. La catedral es épica, o sea, tienes... Creo que se dice mucho, o sea, que bueno, Salamanca, Valladolid, pues bueno, es como típico estos piques regionales, ¿no? Solo que se dice Valladolid en Salamanca. A ver. Que Salamanca, la que no es puta, es manca. Sí, eso sí, solo lo han dicho antes por aquí. Efectivamente. Sí, pero sí, es muy clásico. Y había una también. Bueno, hostia, puta manca, ¿sabes? Te cobra la mitad. O te mete el muñón por el culo. Igual tienes que pagar tú a ella. O tiene que cobrar un extra. Bueno, ¿cuál era el objetivo del viaje en sí? Lo gordo era ir a Galicia, ¿vale? Allí estuvimos, bueno, salimos de Alicante a Salamanca, sí. Y nos tiramos todo el sábado prácticamente entre paradas y demás viajando. ¿Qué? Pasamos noche, el domingo estuvimos todo el día en Salamanca. Pizza. Y el lunes nos fuimos a Galicia. Concretamente, nuestro objetivo era ir a Ferrol, que era donde estaba la casa del chaval. ¿Y perra de frutas? ¿Qué? Bueno, la casa del chaval... ¿De Ferrol era Franco? Sí, de hecho es correcto. En su casa. En el Pazo de Meiras. Yo estaba en el Pazo de Meiras. Bueno, pasé por el Pazo de Meiras. ¿Qué coño es el Pazo de Meiras ese? No, Pazo de Meiras es como un... Era como una especie de palacio... Que era donde Franco veraneaba, que está allí en Coruña. Yo estuve en Ferrol, en la calle, donde él se supone que hay una casa que tiene una chapa. No, esto te digo que es un puto palacio. O sea, le llaman pazo allí, pero no. Es un pero palacio. Ese sitio está muy alto, ¿no? Porque tú estabas abajo de arriba, España. Sí, sí. Estaba alto, estaba sobre la era un primero. Claro. Bueno, el caso, fuimos a Ferrol, allí nos recibió Yuma y su familia, que nos, bueno, prestó un hogar y, joder, muy agradecidos. Madre de Yuma sería Mayuma. Mayumana. Mayumama. Mayumama. ¿Os hace gracia a vosotros? Será alguna canción, ¿no? No, Mayumana. Es un grupo que toca los tambores, Mayumama, tío. Ah, ni puta idea. Ese ha entrado sin lubricar, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. Ha metido los pelillos para adentro. Bueno, la historia es que allí en Ferrol, lo primero que me impresionó... Ferrol, ahora tienes que hablar así. Conforme bajamos del coche, fue el decir... coche. Hostia, claro, yo había ido preparado en plan, traeros chaquetilla, que refresca. ¿La chaquetilla? Una chaquetita así de chándal tal, finica. ¿Qué es? Y un solo pantalón largo, por si acaso. Pues sí, bueno, yendo de camino ya llega un punto en que te metes a un puente y cuando sales, que es justo al entrar a Galicia, de pronto, del cielo despejadísimo a estar todo nublado de cojones. Como las películas. Mordor, sí. Estilo Londres. Y la cuestión es que, de camino, los típicos carteles de la carretera de... había follacabras por la calle. Amariña o no sé qué, o Amarina, confinado, no se puede entrar. Y yo, hostia, a ver si hemos venido, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Que era el sitio este de... Es que fuimos justo la semana de antes de las votaciones, creo que ha sido. Sí, de, claro. Sí, el Feijó este, estaba sí. empapeladísimo. Fijo que sí. Sí, sí. Feijó que sale votado. Bueno, la cuestión es que allí, sí. conforme bajamos del coche, fue en plan, ¡su puta madre! O sea, tiempo de aquí de marzo o así. ¡Más fresco! Que tienes que ir en larga, manga larga, larga arriba larga y abajo. Llevaría. También. Y nada, la verdad es que un tiempo envidiable. Estamos hablando de que estamos ahí el 4 o 5 de julio y, julio. Bueno, mejor dicho, el 7 ya 8 por ahí. Todos los espectacular, ¿eh? Una temperatura envidiable. O sea, ojalá hiciera todo el año esa temperatura en Alicante. No. Para mí sí. No, o sea, ¿tú sabes lo gusto que he ido yo en este lapso de decir putísimo calor asqueroso, fresquito de este, que puedes ir en pantalón corto y si acaso manga corta y chaquetilla corta y vas fresquísimo y te pegas andando como nos tiramos 20 kilómetros diarios y sin sudar una gota? Eso es maravilla pura. Son muchos de estos. Eso es maravilla pura. O sea, el tiempo que hace allí es envidiable. Es la sí, pero para todos los días no. Para mí sí. Te juro que para mí esa es la clave. Para mí el mejor tiempo de Alicante que, hasta es... Hasta que te tires así 5 años y diga, bueno, así. Quiero un poco de calor. Y sol. Me pela la pollísima. Odio el verano. Me da mucho asco. No me gusta pero nada el verano. Estás saturado. Llevas casi 30 años con verano. No me pela el huevo. No me... El caso... Como Fariña. No, es que está por el chat. José Ramón dice... Dude, Casumira is back. Dice, ha sido nombrar a Franco y aparece... Espartaco, jefe de estado. era el jefe del estado. Joder. Bueno, el caso. Ese hombre tenía una ortografía impecable. ¿No ves que era 40 años de dictado? Dios mío. Retírate ya. Cuadernillo rubio. Los no, inventó era él. Era un poco calvo para ser rubio. Bueno, el caso. Lo primero que nos recibe Yuma en casa es. Con un pulpico casero que había preparado su padre. Uy, eso, sí, ya decía la madre. Oh, joder. Eso era flamosidad absoluta, no, chaval. Un pulpo a la gallega ahí, cremita. Luego fuimos al Museo Naval de Ferrol. Muy guapo si vais. Yo de barcos ni zorra. ¿Y putas? Pero está muy guapo, ¿eh? O sea, yo que sé, ves faros, ves maquinaria, ves réplica. ¿Viste la niña, la pinta de la Santa María? Te la meto por la popa. Pues había componentes. Había restos y había ordenadores de a bordo originales de la época. La niña, la pinta de la Santa María, no creo. Claro, sí, de eso sabía. Pero había... Tierra sextante. Había restos de barcos que estaban de expedición hace 100, 200 años y pico. Y, coño, estaba ahí lo que es trozos de barcos destruidos, su historia y demás. O sea, en fin... Tienes parte de historia, parte también de, claro, Ferrol. Ferrol. Tema de base naval es importante, o sea... O sea, como Cartagena aquí en Murcia, claro. Por ejemplo, que es como la base... Sí. Yendo con el coche... También... A ver qué suelta. La carretera. A ver. A los lados a veces veríais campo, ¿no? Sí, claro. Allí es todo verde. ¿Visteis ovejas? No te pillo. Yo ya sé por dónde va. Había... ¿Visteis ovejas o cabras? A ver, había mucha vaca, caballo, también alguna cabrita. ¿Y alguien detrás follándose? Dios. No. ¿Pero por qué? No miraría muy bien. ¿Qué hay? Me pillaría de espaldas. Joder. Córtate, que viene un Alicante, córtate. Que tiene la matrícula una A. Córtate. Échalo fuera, el grupo fuera. Joder. No voy a ser que salga... Bueno, el caso. El Museo Naval está bastante interesante, cuesta 2 pavos y si vais por allá, aunque os pele la polla, es interesante y espectacular. Muy recomendable. Luego, bueno, estuvimos pintando pues por Ferrol, plazas, puertos, embarcaderos, o sea, brutal. A mí Ferrol me gustó bastante. Se nota que es una zona más bien, un ambiente más pueblerino, vamos a decir, aunque es muy grande en sí. A mí se me está viniendo todo el rato a la cabeza. Este es el lugar, cabrón. Sí, sí, sí. Es que sí, es que las partes más rurales es que del palito. ¡Agárrenlo! No, pero aquí sería. ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! No, mejor no me sale, me sale argentino. No eso te iba a decir yo. Bueno, el caso. Bueno, que sí, una cabra ya. Todo eso. Sí. El comida por allí, brutal. Es decir, especial. De todo lo que os imaginéis en cuanto a tema de carnes y mariscos. Yo me esperaba rollo marisco a tope, pero no, hay mucho dominio de la carne por allí. ¡Hombre! Y eso a mí me parece espectacular. ¡Hombre! Entonces nada, bueno, comimos. Después de follársela hay que comérsela. Claro, que es carne. Es carne de chal. Le lechazo. Si la metes en tu cama, la pones en tu mesa. Joder. Pues tiene cosillas de toda la vida, rollo nombres típicos de allí, pero que claro, tú lo oyes y dices, ¿qué cojones es esto? Que si raso, que si no sé qué, en fin, trozos de carne que están muy ricos. Que muy rico, ¿eh? Está bueno, pues para adentro. Está sabroso. Eso es. Y bueno, básicamente eso el día es porque uno... tenían el condimento secreto. Claro, la lechiña. El segundo día nos fuimos a Coruña, y en A Coruña nuestra intención era, como primera parada, ir a la fábrica de Estrella Galicia. A mí que me pela la polla la cerveza, pero oye, es una cosa que... Hay que ver. Hay que ver, claro. Hay que ver. Que, claro, ya una vez dentro te enteras de que no lleva más de un par de años abierto el museo Mega, Mega, o no sé qué cojones de abreviatura es eso. Ajá. Sí, de cerveza. Ajá. Pero llegamos y estaba cerrado. Así que nos dimos una vuelta y fuimos pues a hacer rutita de tiendas. ¡Qué rara! Hombre. Nada, bastante interesante, la verdad. La rutita de tiendas. En A Coruña hay cositas interesantes, aparte del típico cash. Está la franquicia No Lo Tire, que es una franquicia de segunda mano que empezó en Alicante, que es la del mítico programa este que salía en la tele de... El de Sambi, ¿no? Empeños a lo bestia. Que salían los de Madrid y los de aquí de San Vicente de... Es que allí sirve como tapadera para la coca. No, pero madre. Es que No Lo Tire se empezó a franquiciar hace unos años, es curioso, se expandieron por toda España, les va bien, pero la central de Alicante... O sea, bueno, la tienda original de Alicante chapó. Porque... Chapó por ellos. Chapó por ellos. Y bastante bien, la verdad, en No Lo Tire, de hecho, pillé unos cuantos juegos y de hecho estoy en proceso de edición del vídeo de las compras de este viaje, que ya las subiré compras galleguines al canal de Apaga la Máquina. Tienen una franquicia de tiendas allí que se llama Todo Consolas, que es como una especie de mezcla entre Zex y Cash Converters. Es decir, la presentación de los juegos y demás y pero, tal. Es como pero las Zex, cosas buenas o todo lo malo, como suele pasar en esas mezclas. Es una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Venden juegos nuevos también, sí. Y venden juegos de segunda mano. Y a lo mejor te encuentras ahí un cortacésped. Estoy exagerando, pero cosas rollo de TPV o herramientas y cosas así. En cuanto a juegos, bastante variedad y precios decentes, la verdad. Compré alguna cosilla que ya veréis. Y bueno, como estaba mal, como estaba cerrado de Estrella Galicia, fuimos a la cervecería oficial de Estrella Galicia que está allí en A Coruña. Joder. Y bastante imponente, la verdad. O sea, ahí con todos los tanques gigantes y todo esto, cerveza, un local muy amplio, cerveza, en fin. Cerveza barata. ¿Eh? Jugosito, yo creo que allí Gin Toki se sacaría el lechazo, básicamente. Sí, no, por supuesto. Mientras no sea dentro de uno de los tanques y ya que ves. Venga el típico catador. Ya ves. La pumita. Necesita más perro. Hostia. Está grumoso. Qué casualidad, dice Kazumira que estuvo en Coruña el viernes. No, pero yo estuve el martes, creo. Martes de hace ya una o dos semanas, casi. Oh. José Rabaneda dice: ¿fuiste a ver la casa de Wismichu? Pues estuve cerca. Porque dice mi primo: yo quiero ir aquí donde salía el vídeo del Wismichu, no sé qué. Y resulta que estuvimos por allí, por la zona. Y sí, es donde sale el maromo esto y se ve que vivía por ahí. Ahora contaré, porque eso fue a la tarde. Bueno, el caso, por la ciudad, pues. Muy bonita, A Coruña me gustó bastante. O sea, toda Galicia en general me gustó y A Coruña, pues está guay. No, me dijeron por ahí: mira la casa, ahí vive la playa de Riazor. Es bastante bonita. Yo estuvimos viendo un montón de playas. Comimos en la plaza que se llama María Pita y a partir de ahí fuimos andando. María Puta. Bueno, a partir de ahí, que por cierto, lo que comimos fue pimientos de padrón. El único. Unos pecan, otros non. Que como curiosidad, no son de Padrón, son de Herbón, el pueblo Herbón que está justo al lado. Pero como Padrón es el pueblo tocho, le llaman pimientos de Padrón un poco por la... Toda la apropiación cultural. Sí. Porque nos salen los cojones. O eso nos contaron nosotros una vez que fuimos de viaje a Galicia. Pues del cesto que había ahí de pimientos a tope, todos comimos y solo le tocó el único que picaba al anfitrión, vamos a decir. Que se joda. Así de claro. Es lo que hay. Bueno, la cuestión. Bueno, me dice Marcos por vías internas. A Fer todo le da pereza. Pero si no ha dicho nada. Ya tendrás si 30, no niño, nada. Ya tendrás 30. Sí, yo no he dicho nada. Bueno, no el caso. Nada. Vimos un montón de cosas, de parques, vamos a decir, canalejas de aquí allí. Donde allí también. No, pero hacen botellón, de hecho. ¿También dejan las botellas en el suelo? Se puede beber en la calle en A Coruña, no te multan, según me dijo. Pues vámonos para allá. ¿Qué hacemos aquí? Si se follan cabra no se va a poder beber en la calle. Estamos tontos aquí. Bueno, otro nombre de carne allí común que probé fue la croca. ¿Ah? ¿La croca? Qué puta idea. Lleva croqueta. ¿Seguro que era la croca? Eso es cuando le dan por el culo a la cabra. ¿Seguro que era en Galicia croca? No lo sé, lo ponía croca en la carta, ¿eh? Pero ¿no bueno sería sin alguna R? ¿Quién sabe, picaruelos? ¡Ay, pájaro! Bueno. Dice que hace una fiesta en la playa de las catedrales. Descríbela un poquito mejor, porque igual estuve, pero como no sé el nombre, puede ser. No sé, ¿qué viste en la playa? Cuéntanos. Eso voy. Galicia. Fuimos hasta la costa, vamos a decir, desde María Pita, y ahí de ahí nos rodeamos, María Puta, toda la puta costa hasta llegar a la zona, para que me entendáis, donde vive el puto Winmichu, y en fin, donde, o vivía, lo que es la Torre de Hércules, ¿vale? Fuimos andando desde María Puta hasta la costa, y luego fuimos hasta la Torre de Hércules, andando, recorriéndonos todo eso y parándonos, viéndolo todo, o sea, una locura. Y bueno, el tema del mar, espectacular. O sea, obviamente, unos muros altísimos que el chaval de allí nos decía, dice, porque había partes en las que podía bajar a las rocas. Y yo bajé para hacer fotos y todo esto. Y decía, yo no bajo ahí, me da mucho respeto. O sea, allí, al parecer, el tema del oleaje, de hecho, carteles en las playas, pueden haber cambios brutales de mareas, tal. Ojo. Y decía este chaval eso, que él le tenía muchísimo respeto al agua gallega, vamos a decir, y que ojo con yo eso. Yo también se lo tendría, ¿eh? A ver, en ese momento no vi te viene un raro ramalazo de ¡pum! Ya. Pues para que te hagas una idea, había gente en esas rocas que se podía tomando el sol y dormía incluso. Uala, o sea, que se los lleva para adentro y se hasta luego, Mari Carmen, que los cupa en Alicante. Pero vamos, muy hostia, pues muy brutal todo. Toda la zona de las calas. Ojo, vi allí la primera playa con semáforo por el tema del COVID. Haciendo una cola bestial para entrar a la playa. Digo, estamos borrachos, jamás lo haría. Y bueno, pues de todo. Había por ahí lo que le llaman el cementerio musulmán, la caracola está gigante, la torre de Hércules en sí. Y vamos, espectacular. Todo aquello es envidiable. Aquí tenemos el estadio de Hércules. Claro. Uf. Allí para hacerse unas rutas en bici de la hostia, en serio. Sí. O sea, yo lo pensé, digo, ojalá... También no. Yo sí, a mí me mola toda esa mierda. Bueno, luego fuimos al Monte de San Pedro, que es el punto más alto de A Coruña, donde se ve todo, se ve el mar y lo que es toda una panorámica de la ciudad. Espectacular también, ese monte en la hostia, que tiene muchas baterías de estas ya... No jode el nombre A Coruña. ¿Por qué? Le falta una L, La Coruña. Es que no. Si es gallego, A Coruña. Ya, claro. Pero si es por joder. Es que a mí me jode. Vale, dice Kazumira que es una que tiene como arcos de roca natural enormes. Sí, ahí estuve. Dice, está cerca del puente ese que pasasteis. En la Torre de Hércules trabajé yo. Hostia. Pues no pudimos entrar porque los hijos de puta en la Torre de Hércules, para entrar tenías que sacar ticket. Hacer 12 pruebas. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando fui la vi desde fuera, pero no me dejaron entrar tampoco. Pero es que el ticket normalmente se compraba unas escaleras, unas 10 o 15 escaleras abajo... Pero por el COVID ahora te la vendían en un puesto de a tomar por culo al final de la cuesta. Sí, a tomar por culo. Y claro, una vez arriba tenías que bajar, comprar, subir y volver a bajar. Yo cuando fui no sé qué pasó, no, obviamente no era tema del COVID porque eso hace años, pero me pasó que me quedé también con las ganas de verla, o sea, por dentro. Sí, pero bueno, me quedé a gusto viendo lo que vi. Tampoco. Sí, pero quiero decir... subir y ver la pista. Claro, desde arriba estaría chulo. Otro año vamos todos. Buah, yo quiero volver, o sea, eso es la polla, ¿eh? El Monte de San Pedro, lo he dicho, guapísimo, las vistas, espectacular. Y luego por la noche para cenar fuimos a Betanzos. Me hace gracia el nombre. No, ¿sí? Porque ahí viven no se los me ocurra. Betas. No había pensado. Joder, vaya mierda. El caso, ¿por qué fuimos allí? Decís a mi hijo de la gran puta. Dice Charlie, entiendo que no os bañasteis en el mar. No, la verdad. Qué miedo. Es que las playas estaban llenas. Es que allí no es mar, allí es océano. Correcto. Bueno, por la noche fuimos a Betanzos porque resulta que allí es muy típica la tortilla. Tortilla así muy... De Betanzos. La tortilla de Betanzos. De la puta vida. Yo me enteré en ese momento. Sí, vamos. Como la sopa. Que lleva garbanzos. Claro. ¿What? No, es que no lo sé. O sea, la verdad es que lo escucho tortilla de garbanzos. Es tortilla, pero... Que lleva polla y garbanzos. Muy... bastante crudita, vamos a decir. Sí, o sea, una tortilla de una persona que no sabe hacer tortilla. Por el exterior tortilla está, sin hacer. Parece que está hecha absolutamente, pero por dentro le pegas el tajo y chorrea. Ah, por dentro chupa mamá que se derrama. A mí me gusta. Me gustan ambos estilos. Y de hecho me gusta más que esté así que no sí, la yo también la prefiero completa. Así, pero no sé ya que era... Que eso se llama tortilla de Betanzos. No, no es que se le llame así. Es yo que no allí, que al se parecer... Mira, pues ahora hace mi padre, yo tengo Google, que decir. Google, en mis manos, ¿vale? Tortilla de patatas, espinacas, calabacín, patata con cebolla, bacalao, alcachofas, berenjena, patata para dos, patata receta, brócoli... Pero no, no es que será se le tan llame, famosa. No es que se le llame tortilla de Betanzos. O sea, sino texto, a ese estilo. Sino que se llama a ese estilo de allí y que allí es típica y tal... bueno, en fin, pues eso. Se aprovechan de ello, obviamente, a nivel... Tortilla cruda, para el que no lo esté viendo. Sí, sí, sí. En resumen. Casi sin hacer. Pero bueno, muy rica, la verdad. Sí. El día 3 fuimos a Santiago de Compostela, pero antes de ello fuimos al centro comercial Marineda, el que decían que era el tercer centro comercial más grande de Europa hasta ese momento. Eso siempre lo han dicho. De la Cenia también. Puerto Venecia es el centro más grande de Europa. En Alicante, la Cenia es el centro comercial más grande de Europa y es como... Todas las provincias tenemos el centro comercial más grande no, de Europa. Pero tú piénsalo, te lo dicen y dicen, ¿te vas a recorrer toda Europa para saberlo? No. No, ¿verdad? Pues ya está, te lo crees y ya tomas por culo. Y bueno, ya sí que sí, fuimos a la fábrica de cerveza, que estuvo muy guapa la visita, la verdad. O sea, te explican un poco el origen de la empresa en sí, el origen familiar que tiene Estrella Galicia. Las fábricas... Ahí sí que usan más cabras. La manera en que hacen ellos las cosas para tener ese sabor. Sí. Un poco los procesos de elaboraciones originales y a cómo han ido evolucionando y todo esto. Te muestran parte de la fábrica de envasado y todo esto. Te explican cómo distribuyen, tal. Que la cerveza de Estrella Galicia solo la hacen allí. No tienen luego otras subsedes donde la hagan. Porque así, como utilizan agua de allí autóctona, como utilizan ciertas cosas de allí, la plantación de... No me acuerdo qué mierda. Que también la hacen allí y demás, pero para las ediciones especiales. Pues, especiales. En fin, especiales. Que allí, al hacerlo todo allí, con cosas de allí autóctonas y demás, pues tiene un sabor especial y se encargan ellos de la distribución a toda España. Sí. Y de hecho tienen ya, bueno, que están a nivel mundial, todas estas mierdas. Y en fin, que estuvo bastante guapo. Hubo al final una sesión de tiro de caña. O sea, de echarse una caña, coño. De echar... Claro, de tiro, de tiro. Moreno, no te engaño, que tienes polla para todo el año. Así, ¿sabes? Hablando de Galicia, cualquier palabra que pueda llevar a la droga me va a hacer gracia. Bueno, sí. Pues, la cuestión es esa. Echarte una caña, ¿vale? En el grifo. Me ha venido a la cabeza el sticker este que dice, al final acabamos a tiros. Y sale encima de un móvil no sé cuántas rayas. Joder, macho. La cuestión está en que una vez allí, pues eso, te permitían echarte dos y... ¿Te las echaste las también? ¿Dos tiritos solo? No, porque solo le pegué dos sorbos, a mí no me gusta la cerveza. Marido. Y nada, eso, bastante guay. Y ya después de esto, pues nos fuimos a Santiago de Compostela. Tengo aquí mucha cuesta apuntado. Mucha cuesta. Es verdad, muchísima cuesta. Hostia. Rutita de tiendas, por supuesto, y acabamos viendo la Catedral de Santiago. Por supuesto que no pudimos entrar porque estaba cerrada por ¿Viste obras. ¿Viste a Anthony? A ver. Anthony López, ¿lo viste ahí? ¿Por qué? ¿Tú no has visto el gato con botas en el rector que dice «Soy el famoso ladrón, el gato ladrón de Santiago de Compostela!» Por eso, si lo viste, yo qué sé. No lo llegué a ver, me cago en Dios. Pues ya lo veré. Dice Kazu, mira... recuerdo la catedral... A ver, te estoy hablando hace la mitad de mi vida, un poco más. Que en la Catedral de Compostela tienen lo que llaman un botafumeiro, que es como un troncho de metal gordo colgado del techo, que cuando es una fiesta de yo qué sé, o sea, este podcast va a ser así, ¿vale? Es poca información. Como que lo mueven de punta a punta del botafumeiro. El botafumeiro ese. Y es flipante. O sea, es sí, flipante. Yo siempre lo he asociado a porrero. No es porrero. Pero lo más gracioso es que yo cada vez que oigo Catedral de Santiago de Compostela, recuerdo del cristal que rompió Ronaldinho haciendo un anuncio para Nike. No sé. Es que esto hace muchos años. Sí, pues Ronaldinho hizo un anuncio en el que creo que hacía una especie de chilena, no sé, chutó el balón y rompió una de las cristaleras de la catedral. Hostia, puto dientes, cabrón. ¿Ha salido la cárcel ya, güey? Sí. Pues Kazumina dice que mucha cuesta, que menos mal que no fui a Vigo. Me lo recomendaron, de hecho, pero claro, no había tanto día ya. O sea que, bueno, queda pendiente. Pues yo más que buscar la casa de Wimichu, buscaba la de la Rebecca Jones esa, ¿cómo se llama? Rebecca no sé qué. No sé quién es. Yo tampoco. Luego la buscas. Bueno. San Google. En el Discord. Bueno, la cuestión. Por otro lado, Gintoki dice que le ha petado el Discord. O sea que, bueno. Sí. A ver si reenganchamos. Por otro lado, como os iba diciendo, allí en Santiago, pues nada, acabamos cenando en un sitio en el cual nos pedimos un entrecot, croquetas caseras, mejillones tigre. Pero un entrecot para dos, que eso era para cuatro, lo menos. O sea, una sábana. Brutalísimo. ¿Me estás diciendo que coges un entrecot para dos y lo compartís de verdad? Claro. Que eres maricón. Pero escúchame, que son mucha brutalidad. Mira, nos pasamos comiendo como putísimos pesaba? Cerdos. No lo sé, pero para que te hagas una idea. ¿Si era de 400 gramos o sois maricones? No, no. 400 gramos cada cacho. En Salamanca, nos pedí, yo me pedí lo que he dicho antes y... No. Mollicao se pidió uno, algo relleno un entrecote de 900 gramos, para él solo. ¿Se lo comió? Se lo comió entero. Mis respetos. Aunque tenga un apodo de mierda, mis respetos. Pero el caso está en que luego el que nosotros nos pedimos era bastante más grande y nos lo trajeron ya cortado, pero por el tamaño del hueso se intuía eso, que era como un puto brazo, literalmente. Escúchame. Posiblemente pesase kilo y medio. Dios. Entre dos. Voy a por vaso y agua porque se me está empalmando el estómago. Pues tráeme a mí también, porfa. La cuestión. El día 4, pues nada, estuvimos por... me lo tuve que apuntar porque si no, imposible. Playa Doniños, Faro de Cabo Prior, Faro de Punta Frouxeira. Brutales, todas estas vistas, baterías, túneles... Escampa. Impresionante. Y luego fuimos a comer, esto para gustar, a un sitio que se llama El Gitano. ¡Ole! Literalmente, ¿eh? ¿Había más mapsas? No. Bueno, en El Gitano nos comimos una mariscada... Que era para dos, pero eso era para ocho. O sea, hostia, una bandeja espectacular, llena de mil movidas del mar, que estaban todas buenísimas. Bichitos. Sí. Obviamente bien cociditos y jugositos. Y por la tarde fuimos a un espacio natural bastante fuerte, reserva natural, que según dicen es de los más grandes de Europa, tal. Las Fragas de Eume. Muy bonito todo, grandísimo. O sea, andamos muchísimo y en el mapa era una zona ultra corta. Cero cobertura, por si vais, tenedlo en cuenta. Muerte absoluta. Y luego, pues bueno, fuimos al Castelo da Palma y al día siguiente fuimos al otro castillo que era el de San Felipe. Que son dos castillos que están cada uno a un lado de la ría, vamos a decir, y bueno, tiene su historia. Están bastante chulos. Un detalle que me apunté que me pareció curioso. ¿Os acordáis de TM21? Hostia, sí. Que no. ¿Y de Master Cadena? De eso no. En Galicia no han muerto, siguen vivos. Ay, que hay un TM21. ¿Dónde? En el centro. Pero está súper escondido en plan... Eso sí. Tercera fila. Pero está, porque está. Antes tenían sus tiendacas ahí en el centro San Vicente, sí. En San Juan, en no sé qué. Eran la puta autoridad de la electrónica. Hoy en día son basura. Pues allí siguen vivos y parece que tienen buena salud. Me llamó la atención, simplemente. Bueno, el último día allí, en Ferrol, desayunamos una cosa que también va a hacer gracia. Típica, un dulce, que es un bollito de crema llamado boya. ¿Cómo? Boya. Y sí, es un bollito relleno de crema blanca. Qué deliciosa apetecible merienda. Así que nada, es bastante rica la boya. Bueno, eso, nada. Por último fuimos a... allí en Ferrol. Digamos que gracias al acceso privilegiado del... Bueno, el padre de Yuma, básicamente militar, antiguamente... Nos pudo meter en la... Iba a soltarla yo ahora. Nos pudo meter en la base naval como visitantes y estuvimos viendo las fragatas ahí súper imponentes. ¿Visteis a LTS más? No. Alístate en la marina. Y vimos ahí, pues eso, las fragatas súper cerca. Es bastante imponente toda esa mierda. Claro, el hombre entendía, nos explicaba. Pues mira, eso de ahí son los misiles. Tienen tanto peso, te pueden disparar tantos. Ahora sé por qué no está Mayu mamá, porque el hombre entendía. Fijan los objetivos, no sé qué, tal. Esto ataca no sé cuántos. O sea, la polla, la verdad. Claro, ir con alguien y que encima estuvo ahí alistado, literalmente, y contándote pues todas esas movidas, ¿no? Bastante guapo. Y bueno, ya esa noche nos volvimos a Salamanca. Como digo, cenamos pizza con sus mapsos. Y al día siguiente hicimos quedada jocera en Segovia. quedamos con Alfonso e Hijo, para el grupo es Katy Glopio, y también con Javier G, el maricón, el mono de los cojones. Y nada, nos estuvieron enseñando por ahí, pues bueno, el casco antiguo, el acueducto, bastante guapo verlo en persona. Todo lo que es, bueno, bastante petado, de hecho, hasta el punto de decir, esto satura en cuanto a turismo. Estaba a reventar, Segovia estaba hasta arriba. Por eso se agobia. Sí, es absolutamente. ¿El acueducto es tan imponente como parece en fotos? Sí. Sí. ¿Con agua? Yo es que quiero ir a Segovia simplemente para ver, o sea... Yo quería ir... Soy un inculto, ¿vale? O sea, no sé... Segovia he descubierto dónde está hace poco. Sé que está al norte de Madrid, al noreste. Sí. Pero es como... Sé que habrá el acueducto y se comerá de puta madre. Porque por toda esa zona se come de puta madre. Sí. Pero no sé qué más hay. Ambas cosas son ciertas. Pues hay lo típico. Calles antiguas, edificios antiguos y monumentos antiguos. Que están bastante bien. Claro, pero es que... Quiero decir, a los que nos flipan las cosas de la era... Pues eso, de hace 400... La era medieval, por así decirlo. Ver eso que aún esté en pie es como de flipar. Claro. Una cosa que no se hizo con el acueducto, lo vamos a hacer con Miguel, con Gintoki y tal, pues que vamos a despedirlos. Ah, vale, porque los tenemos ahí a todos, ¿o qué? Se han ido ya, de hecho. Problemas técnicos. Gintoki ha aprovechado para irse a dormir, que se estaba sobando. Vale. Miguel dice que le va como el puto culo el Discord. Y Diego Grande, pues eso, es grande. Pues nada, Depp in Rip. Y lo que estoy viendo en el guión, que lo vi el otro día y no sabía que te lo habían regalado. Flipante el muñeco, ¿eh? Sí, a ver. El sólido es nada. Yo no sabía que se lo habían regalado, yo pensaba que se lo había pillado él. Nos llevó a... Está flamoso. Nos llevó Javier G a un sitio que le habían recomendado, donde estuvimos comiendo bastante flama. Brutal, la verdad. Y Alfonso me trajo un muñeco de Snake, articulable, le puedes cambiar hasta la puta cara y todo. Es un Figma de estos, ¿no? No sé si es que él entiende de figuras, me estuvo explicando y demás, yo ni puta idea, la verdad. Esta bueno, a ver, hay casi de... No es lo mismo, pero es como rollo Funko, ¿vale? Que hay de un montón de cosas. Obviamente la calidad de esto es... Claro, sí. Es de las buenas. No, pues lo digo que son expensive, ¿eh? Que a lo mejor si te gusta... Yo que sé, Link, por ejemplo, lo puedes comprar también, pues con diferentes expresiones faciales y demás. Se compró una mi cuñado, pero la compró en AliExpress, que no notas la diferencia. Bueno, el precio. Y está guapísimo. La cuestión es que está ya en un lugar privilegiado en la Aleja, pues eso, cogiendo polvo, como todo lo que tengo en la Aleja. ¿Pero lo has sacado de la caja? Lo quiero sacar, lo que pasa es que he estado muy liado por un montón de cosas. Básicamente. Vale. Era por verlo. Os cuento el desenlace de la historia. Bueno, quedamos, hicimos la comida jocera ya en Segovia y dijimos, hostia, vamos a acabar medianamente pronto que queremos coger coche, tenemos que llegar a las 8 tal allí para estar en casa y claro. Pim pam pum. Total, que a las 3 y pico ya montamos en coche y bajamos de Segovia, vamos a Ruma otra vez, a lo que he dicho al principio, para comprar embutido, para tener en Alicante pajala. Claro. Y cuando bajamos de Ruma, empiezan a pasar cosas raras, noto el coche, el ralentí está raro. Psicofonía, cortomilenio. Para poner en situación, coche, un coche con 20 años ya. Y mayor de edad ya puede beber. Totalmente. Sí. Y bueno, se había portado bastante bien. Después de 2.000 kilómetros, más de 2.000 kilómetros es buena tralla. Llega un punto en que vamos por Madrid, estamos rodeando absolutamente por el exterior Madrid, y cuando ya estamos saliendo de ese puto rodeo a la altura de Rivas, de pronto se oye y digo, hostia, digo, muy raro. Ya yendo a Segovia, oí lo mismo. Pero vi como por detrás, por el retrovisor, salía volando una chapa de debajo del coche. Eso creo que no lo No dije. Pasará nada. Eso, eso es en plan, si lo has soltado, será... Claro. No, tú habrás pensado... Algo ver, que habré pisado. No, tú, yo creo que tú pensaste, dice, a ver, los coches como... a los 20 años es como un crío cuando es pequeño y suelta los dientes de leche, ¿sabes? No, a ver. Pues esta sería una de las piezas de leche que él todavía la tenía por ahí. Sonó un clac y de pronto claro, me vi volando detrás como salió despegando una chapa del tamaño, yo qué sé, matar a alguien, una, ¿eh? parte de esto. No, detrás no había nadie y aparte había espacio. Wow, pues menos mal, ¿eh? La cuestión... Le afeita toda la cabeza a uno, ¿eh? Es que fue... Hombre, en medio de la autovía... De Villota, destino final, chaval. En medio de la autovía no va a pasar eso, joder. Destino final, hubiera estado guapo. A ver, pilla uno en moto y... Bueno, pilla el caso... Uno en moto y María de Villota, o sea... Le repasa la peluca. Dice Kazumira, aligerando peso. El caso es que... Claro, estábamos ya... Aligerando peso, pero ¿por el coche o por el que pierde la cabeza? Fue a 2 minutos de entrar a Segovia. Y paramos en Segovia, en un centro comercial, me asomé por debajo y digo, no lo sé. Es que, claro, digo, yo no sé si eso ha salido de mi coche o no, porque yo no miro debajo de mi coche. Yo no sé si ahí debería haber una chapa o no. Bueno, pues se ve que sí. El caso, el coche tiraba bien, se ve que sí, al parecer. Y nada, de Segovia, como he dicho, tal, bajando de Madrid, ¡clac! Y de pronto digo, hostia, digo, es muy raro el coche, el ralentí, la chapa esa, ahora este ruido. De fondo ahí. Digo, voy a parar. Voy a parar. Dice José Rabaneda, estará mudando la chapa. Es verdad. Es que es anfibio. Que digo, estoy, para que os hagáis una idea, en estas autovías de Madrid, que son 6 carriles para un lado, 6 para otro, sí, yo estoy prácticamente en el quinto, a 140 a lo menos. Y de pronto digo eso y digo, digo, bueno, vamos a salir en la primera que pueda y vamos a ver. Y digo, hostia, la dirección está bloqueada. Digo, vamos a girar. Digo, y yo de pronto digo, empiezo a reducir y digo, vale, gira, está durísimo el coche. Y empiezo a pasarme poco a poco a los carriles de la derecha y justo hay una salida para meterme al polígono, vamos a decir, a la zona de Rivas. Conforme me meto, eso giraba, vamos, ni mi primer coche sin dirección asistida iba así. Y total, que consigo aparcar y conforme aparco, apago el coche, levanto el capó y, o sea, de esto que tiras de la palanquita para que se abra el capó y en lo que estás saliendo oyes el refrigerador frontal de, este, que no sé ni cómo se llama porque yo de coche ni zorra, en plan o sea, disipando que flipas y de pronto levanto el capó y mi primo eso fue la pasta térmica y mi primo y yo, ¿qué? Y dice, ¡Dios! ¡Mira debajo, tal! Bueno, Gote empieza a chorrear por debajo del coche líquido como rosa. Y yo, ¿tú sabes ese momento en el que los cojones se te ponen en la garganta? El líquido anticongelante, supongo, ¿no? Que te hacían así. El líquido refrigerante. Así en la espaldica, sí. Los negricos del autobús te hacían en la espaldica, nene, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Total, que en ese momento yo me asomo ahí y entre el motor y demás. Entre el motor y tal, que veo una pieza absolutamente desprendida. Una especie de rodillo o de cosa donde va anclada una correa. Veo una correa suelta por ahí dentro. Veo un par de trozos de plástico rotos por ahí dentro. La chapa y que veo. Esto no estaba así antes. Y digo, esto sí que no. Esto estoy seguro de que... No sé cómo estaba antes, pero así seguro que no estaba. ¿Sabes? Yo esto no lo puse así. Hay que decir que pasaste la ITV una semana antes. Pasé la ITV una semana antes. El coche, después de la ITV, me sacaron un fallo leve que fui al taller para que me lo dejaran bien y todo correcto. En fin, no miraron bien. Las ruedas cambiadas de hacía... Pues de antes del confinamiento, y claro, después nada. La batería cambiada por el puto confinamiento que, obviamente, reventado. Pues nada. Total, llamadita al segurito, y el segurito, obviamente, por el COVID y sábado por la tarde ya a las 6, pues eso iba como el puto culo. Total, voy a resumirlo mucho. Acabamos durmiendo en un hotel que nos pusieron en plena Atocha. Sí. ¿Pero en plena Atocha o en plena Atocha? Atocha. Ah, vale. Para haber explotado. Y al día siguiente, un AVE Madrid-Alicante. Y entre medias los trayectos cubiertos también por el seguro. Sí, es decir, no era un Cabify, pero era una empresa privada de... Bueno, que atiende a seguros. Un VTC privado de todo. Sí, bueno. Sí. Y al día siguiente un taxi de Renfe a mi casa. Bueno, la cuestión, el coche, claro, se quedó en Madrid, dice, ¿te lo llevamos a Alicante? Sí, tal. Digo, mira, este taller, vale, tal. Y el coche llegó antes de ayer, en el plazo que me dijeron, o sea, tardó 3 días en venir aquí en un remolque de estos que van 10 coches a lo mejor y los traen para aquí. Bueno. Me ha dicho mi tío lo que era, de hecho, porque no, este puede ser el podcast, voy a poner el audio que me ha mandado mi tío diciéndome qué tiene. Sí, Adri, ya... Sí, claro que me dio las llaves. Vale, más o menos ya lo tengo visto. Ahora estoy viendo precios. Se ha roto el radiador. ¡Dios! Porque se rompió el electroventilador, se rompió y a pinchar el radiador. Y un rodillo. En saber precios y eso te aviso. Pues eso básicamente es lo que le pasa al carro. Claro, mi tío es mi mecánico de confianza. Claro, pero ¿y no te ha dicho más o menos un baremo de precios? No, porque lo está mirando. Tira por lo alto. Claro, aquí viene ya la siguiente. Coche con 20 años, ha tenido este problema. Aparte es un coche, es un A4 del 2000. Es un A4, pero es del 2000, ¿vale? Los 20 años no se los quita nadie. Y tiene ya un fallo, que es que el turbo va cuando le sale de la puta polla. Es pues decir, ya no va. ¿Eh? Ya no va. Bueno, ahora ya no va, claro. Ya no hay turbo. Entonces, ahora ya va siempre igual. Son ya varias cosas y me está haciendo... lo tengo ya prácticamente decidido, que voy a cambiar de coche, entonces voy a buscar, pero ya tirando a meterme en algo nuevo o seminuevo. Mira, te lo voy a decir bien claro. Yo, si fuera tú, más de 200 euros la reparación... Yo ni es me lo que van a ser más, seguro. Van a ser más. Ya, pero para que te hagas una idea. Me jode porque el coche tiene metido 25 euros de gasolina ahí que le quedan. Tiene la batería recién cambiada. Pero bueno, eso se lo voy a quitar, está escrito. Tiene un buen equipo de sonido, que eso está escrito que se lo voy a quitar. O sea, y si no te vale para el coche nuevo, lo vendes. Claro, efectivamente. Bueno, hombre. Esas son las cosas. En fin, así que esta fue mi historia. En Renfe Curiosidad, yo no me esperaba que los trenes fuesen a petarlos tanto. Están llenos hasta arriba. De hecho, nos pusieron en una mesa. En una mesa de cuatro desconocidos. O sea, mi primo y yo frente a dos desconocidos. Y de los dos desconocidos, uno de su padre y de su madre diferentes. Me sorprendió sin más. No, no repartimos los auriculares por higiene y por el COVID. Excusa barata de mierda. Escúchame, ¿y me pones delante a dos maromos? Ahora, o sea, con la excusa del COVID hacen muchas gilipolleces. Sí, todo el mundo. Al principio del confinamiento no se podía llenar, o sea, no se pueden usar todos los asientos del autobús. Que bueno, vale, lo veía bien, vale, lógico. No se podía subir un máximo de gente en el autobús. Y tú sabes cómo ha ido siempre el 24, pues ahora van así los autobuses fácilmente. Y en verano, ¿sabes? Con todo el alerón ahí. Pues eso. ¿Sabes? O sea, qué asco. Una puta mierda. Y nada, esas han sido mis vacaciones. Luego, esta semana han surgido hoy mismo una experiencia nueva que ya contaré en próximos programas. Vamos a titularlo Obras Ilegales. Me encanta. Y nada, ya os iré contando cositas. Así que bueno, lo dicho, estas han sido mis vacaciones. Me ha encantado Galicia. Parecida a lo que y quiero volver a Galicia. Bueno. O sea, ojalá vivir allí. Aquello es la puta polla de temperatura de zona rural. Obviamente eso vale su pasta. Es una cosa que dices, ojalá vivir allí, pero jamás vas a vivir allí. Eso lo sabes. Pero bueno, que en fin, que es súper bonito todo aquello y es la hostia. Si no te me gusta encanta. Que si no te gusta la lana, te raspe los huevos, no. Bueno. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que son experiencias cercanas a la muerte. Y yo creo que aquí debería, pues podría empezar otro a hablar, no miro a nadie, para hacer un descanso de mi voz y también por aportar diversidad a las voces. A ver, incluso, si quieres, si alguno de ellos tiene alguna... Yo... Experiencias cercanas a la muerte, o sea, en plan... día me pasó un coche por delante y no me lo esperaba y... Yo me quedé en medio de una carretera. Yo, pasando coches por ambas direcciones. Yo casi me hago en el postigue. Pero real, o sea, de esto. Sí. Pero yo me refiero a sensaciones de estas de decir, por poco me muero. Que o sí, sea, que sí. Real de decir, hostia puta, que. Sí. Que escúchame, que pero, he temido por mi vida. Escúchame, pero además de la forma más gilipollas, con la resaca en la puta orilla prácticamente. A que ver. Casi me ahogo, que no me podía levantar y que me iba yendo para adentro, hacia. Cada vez más para adentro. Adiós al micro. Cada vez más para adentro y cada vez más hacia las rocas. Y casi la palmo. Tú solo, ¿no? Yo solo. No sé, todavía no sé cómo. Ah, bueno, y en la piscina un amigo me dio por hacer la lavadora. La lavadora, explícala. La lavadora es, tú te metes al fondo y empiezas a dar vueltas y en plan de ¿por qué? ¿No has hecho eso nunca? Yo lo he hecho, pero está todo guapo. En plan, yo lo he hecho en la playa bajo la ola. Sí. Escucha. Es normal. No, escucha. Pero está todo guapo. O sea, solo, no. Sales con tu mareo que parece que vas borracho y está todo guapo. Yo eso lo he hecho. ¿Con qué edad hiciste eso? 16 o por ahí. Bueno, cuando yo era pequeño, mi abuela tenía un terrenico y tenía la típica piscina de estas pequeñicas inflables. Sí, sí, sí. Pues ahí, mis dos hermanas y yo nos metíamos siendo pequeños y hacíamos lo que llamábamos la lavadora, que era los tres girando tofollados a ganas. No, eso es una lavadora. No. Fuese una lavadora. Eso también lo he hecho yo. Yo cuando lo he hecho es cuando iba a natación en la piscina de Maristas para calentar. Hacíamos, o sea, porque hay una técnica que se llama viraje, ¿vale? Que es cuando vas de un punto A a un punto B y tienes que volver del B al A. La forma más rápida de volver sin perder tiempo, obviamente, es haciendo un viraje y impulsándote sobre la propia pared con los pies. Sí. ¿Qué pasa? Que para calentar o preparar el viraje, dábamos muchas vueltas y era como a ver quién puede dar más vueltas. Y había quien daba 25 o 30 vueltas, o sea, era como dos minutos dando vueltas. Salías con pues un mareo que flipa. Ahora tú imagínate, eso vale, pero sin saber nada. Ahí wow. Está la gracia. Sin manguito ni nada. Joder, ahí está la gracia. Te juro que me ha subido pues, la cena de pensar el escucha, mareo. Es una voltereta, lo que tú darías, una voltereta sobre el suelo, pero en el mismo punto y sí, todo sí, el rato. Sí. Así aprendí yo a nadar. Bueno, a nadar lo suficiente para no ahogarme. Ahogarte. Joder, macho. Escucha, pues desde entonces ya floto y todo. Buah. ¿Alguna más tenéis por ahí? Yo he estado en un par de ocasiones en lo más cercano a la muerte. La gorda, déjala para el final. Sí, sí. Bueno, una que fue bastante seria fue el 2 de febrero de 2019. Fue el año pasado y además me acuerdo que fue en el cumpleaños de mi tía. El plan era darle una sorpresa, porque yo estaba viviendo en Zaragoza y la sorpresa era, sin decirle nada, sin felicitarle, sin decirle nada, bajar a Alicante para estar el día de su cumpleaños. ¿Qué pasó? Que se puso a nevar un montón y pues desde Zaragoza hasta Teruel es una autovía bastante recta, muy hostia, aburrida. Me ha recordado y una estaba nevando bastante. Claro, hay un momento en el que dejas de ver nieve y dices, pues ya está, como estás en el carril derecho e iba detrás de dos trailers bastante grandes y me iban salpicando bastante nieve y veía más bien poco, dije... Me meto en el carril izquierdo, que no viene nadie desde hace unos cuantos 20, 30, 40 kilómetros. Los adelanto y sigo tirando, porque es que íbamos a 60. Digo, joder, voy a 80 y llego antes, porque el plan era llegar a tiempo para comer. Y yo estaba viendo que a 60 todo el trayecto no iba a llegar. ¿Qué pasó? Ingenuo de mí, que nunca había conducido con nieve o hielo. Le pisaste a fondo. Le pisé a fondo y cuando me puse en el carril izquierdo, el coche... pude haber soltado el volante... Y decir, que me lleve donde quiera. Literalmente, o sea, el coche era incontrolable. Y todo lo que se me ocurrió fue, como iba en quinta, bajar directamente a tercera, bajar a segunda y meter primera. Con más fuerza ahí. Sí, sí, sí, en plan, que le den por culo al motor, yo no me voy a matar de esto. No, no, pero es porque que eso es que lo encima que hace no iba solo. O sea, lo revolucionas y tiene más motor. Fuerza las marchas cortas. No, no, coño, freno motor. O sea, tú cuando bajas de marcha, sí, el coche hace y como que frena un poquito. Claro, pero si se te ocurriera pisar el acelerador es que, ahí, le no, mete no, contra trafucón. Es que, y es sin hielo, tú pisas el freno a fondo porque lo claro, típico es, me estampo, freno. Aquaplaning. Aquaplaning no. O sea, es una pista de hielo. Deslizamiento. Eso es, a saber patinaje dónde acabas. Artístico. Patinaje y lo único que se me ocurrió fue como bajar marcha, freno motor y como freno. O sea, no puedo tirar de freno de mano. Y yo creo que no le di un besito al guardabarro. No, al guardarrail. Sí, de que separaba las dos autovías. Que a lo mejor iba a 90. Porque claro, iba a 60. Lo que quería era adelantar cuanto antes los trailers. Claro, me puse a 90 y cuando fui a tirar veía que me mataba. O sea, y eso fue. Qué miedo. De que cierro los ojos y lo recuerdo decir, no sé cómo no me maté en esa. O no, a lo mejor no me hubiese matado, pero me hubiese dado un guarrazo fuerte. En un coche antiguo. O sea, no. No de estos que ahora tienen iBars por todos lados. Era un Ford Focus de estos tipo familiar, de estos que parecen de muertos. Sí. Y viejo. Y la otra me pasa a menudo. Es algo que, pues, no sé qué me pasa a mí. O sea, yo pensaba que esto era algo que mi cuerpo generaba en una situación especial. Pero internet es maravilloso. Y he visto que no estoy solo. Es que nos reímos porque en el final de temporada de Hot Factory y ese podcast fuimos a cenar pizzas y ahí Aymar nos lo contó. Es que me acababa de pasar. Ahí, esa fue, bueno, o sea, ya te digo, me suele pasar de una a dos veces a la semana. Y yo sufro lo que comúnmente en internet se llama petit mort. Os voy a evitar buscarlo en internet. Os voy a decir lo que pasa. Cuando hombre o mujer, el que sea, mantiene relaciones sexuales, folla, básicamente. Hay un momento en el que después de soltar el grumo, se desvanece. Y yo, pues, una de las primeras veces que me pasó. La primera vez, bueno, en una de las fuertes, recuerdo estar en el acto. Para más información, pues, bueno, mi pareja estaba en cuatro, yo estaba detrás. Recuerdo correrme muy fuerte. O sea, lo pasamos. ¿Sabes lo típico de que compras en para Amazon? Para los que les gustan las cosas japonesas, a 20 gatos y cosas hay más. Eso es. lo típico que compramos en Amazon, que si esposas, que si látigo, que si tal. Yo que sé, me lo estaba pasando de puta madre. Y yo me acuerdo correrme y irme, o sea, como sí, irme sí. del plano. Y se fue. Yo no estaba ahí. Y se me acuerdo fue. Decir a mi novia, límpiame, límpiame. Y lo siguiente que me acuerdo es estar tirado entre la cama y el armario. Y bueno, pues resulta que eso se llama Petit Mort. Y pues, o sea, para que les haga la gente una idea, tú estabas ahí bombeando fuerte. Yo estaba bombeando muy fuerte. Expulsas. Uh-huh. Y en el momento en que expulsas, se va. La mente, digamos que se nubla. No, la mente, todo. O sea, es como que tu cuerpo sale del los cuerpo. Plomos. Es como que, sí, como salta que. Saltan los plomos. Saltan los plomos. Y te ves así a cámara lenta cayendo hacia atrás. Y yo me acuerdo de decir a mi novia, en lugar de que me caigo, no, es decirle, límpiame, límpiame. Y caerme hacia atrás y despertarme como 5 o 10 minutos después tirado en el suelo. Y claro, mi novia... Claro, que podía, ¿estabas limpio? Sí. Siempre preocupado. Estaba limpio. No. Y mi novia me dijo, a ver, yo no estoy. Cuando me pasa eso, yo no estoy. Pero me dice que convulsiona a veces. Y, joder. Y pues eso, que me da un petit mort. Pero claro, la cosa está en que te vas a caer pero para atrás quedan. Y no vaya a ser que algún día te des con un pico o algo. No, yo ya tengo comprobado. Que, o sea, de hecho, mi cama ahora no tiene eso mierda. Precisamente para evitar desnucarme. O sea, me puedo abrir la cabeza, me puedo hacer una brecha. Matarme creo que no me voy a matar por eso. Depende de dónde te des y cómo. Además ahora si es como que en la ducha, el 100% de las veces que lo hago en la ducha con mi pareja, me da. O sea, ponte casco o algo. Claro, no puedo en la ducha, ¿sabes? O sea, pero en lo que es en la cama, ponte el calimero. Es como, me está dando, me tumbo así rápido. Mi novia me pone de lado y ya está. ¿Y si te da la ducha, qué? Dice, bueno, pues es que me ha dado dos veces en la ducha y... ¿Te tira? ¿Cómo? O sea, no me llega a caer, pero me agarré y mi novia me agarra así. Es como, está bien. Yo, sí. Pero es como, pues eso. ¿Pero llegaste a perder ahí la...? No, en la ducha no. En la ducha estuve muy cerca, pero donde... El grifo de la ducha. La más fuerte, pues de decir... Pues es que es eso. O sea, cuando tú estás mareado dices, uff, qué mareo. No, esa fue... Fue tal que fue como, límpiame. O sea, yo lo que quería era que si me tenía que ir al médico o algo, tener la polla limpia. Era lo único que pensaba. O sea, era como, yo quiero estar limpio. Dice José Rabaneda lo mismo que te dije yo. Dice, Aymar tiene lo del tío ese del Death Stranding que se moría y tenía la habitación sin nada alrededor para no morirse. Ahí a tope, cada X lo suena el reloj y se cae. Pues sí. Y dice, nuevo meme, límpiame. Y Charlie Frondevilas que dice, eso les pasa a los conejos, no sabía de casos en humanos. Pues buscarlo, Petite Mort, en Wikipedia, y bueno, lo explican que es un desvanecimiento cuando pues se eyaculan. Suelen pasarlo a las mujeres, porque son los órganos más fuertes, pero se ve que mi cuerpo... Es muy mujer. Tiene mucha hormona más femenina. Sí, ve que tienes unas corridas bestiales, que eso es un gozo absoluto y joder. Pero, bueno, hostia, para duchar a la gente igual. O sea, a ver, lo típico de cuando pasa eso, que a ti, o sea, suele entrar el sueño, te entra una... Sí, a ver, de normal, a lo mejor haces el amor y dices, buah, me duermo ya. Pero es como sensación de sueño, ¿sabes eso? Sí. Pero esto es... Que notas como un mareo. Que estás expulsando. O sea, pero... instantáneo, o sea, es un mareo de decir, expulsas toda la fuerza vital, todo el mojo lo echas. Sí. Y después, tengo su mojo, señor Powers. Y es como estar muerto durante unos minutos y luego decir, ¿dónde estoy? Sí, que estás en la habitación y dices, ¿qué ha pasado? Sí. Dice José Rabaneda, dice, ahora fuera broma, ¿eso tiene algún tipo de tratamiento, vitamina o algo para que no te dé? A ver, ¿cómo voy al médico y le digo que me pasa esto? Pero pues es que yo te lo dije, o sea, eso es algo, yo creo que es algo serio. Yo creo que o sea, es un defecto en el nervio vasovagal. Sí. Yo es que no lo sé, pero a ver, no me da el 50% de las veces, pero joder, si a lo mejor lo hago a la semana 5 veces, un par me pasa, una o dos veces a la pues semana es que me es pasa. 50, Pero tú imagínate una situación, vale, vas en el coche conduciendo, tu novia, no. Felación máxima te pega, ¿qué haces? Vale. Con las mira, es que ya tengo un patrón de cuando me pasa. En las felaciones o cuando yo me corro sin hacer el esfuerzo físico, no me pasa. Ah, es al esforzarte tú. Pero está, cuando yo suelto el grumo... Pues escuchamos de estrella. Claro, pero no voy a hacer la estrella de mar todas las veces. O sea, viene con el cansancio, claro. Viene con movimientos repetitivos, soy yo el que está bombeando, y entonces es cuando suelta el grumo, como que... Pues sí, sí. Está bien por hoy. Pues puede ser... ¿Ojos en blanco? ¿Ojos en blanco? No lo, es que no lo sé. ¿No te ve ella en el momento? Si es a cuatro patas, ¿cómo lo ve? Claro, o sea... Como no tenga, le pones retrovisores. Le pones en el hombro retrovisores. Y no me voy a grabar a mí para verme en plan la cara, ¿sabes? Yo pues con, con la GoPro en vez de enfocando la polla, enfocándose a la cara. Sería un poco creepy. Le pones la GoPro en la nuca ella para que a ser bien Phil, pero... No, no lo sé. A Betty Morfield. Todo lo que puedo decir es eso, que es una sensación de... Puedes crear... De un, estar en un plano astral, irte y no estar... Te abres en un canal de Pornhub. Eso es justo lo que iba a decir. Has pensado te forras. Un esto en Pornhub, ¿vale? Y creas una nueva categoría. ¿Existirá? ¿Existirá de Petit Mort? Busca Petit Mort en Pornhub. Pero claro, es que eso, o sea, ya te digo... Escúchame... Pestaña incógnito. Hombre. Por sí. Y es mi cuenta y mi ordenador, y solo lo veo yo, pero es costumbre. Y las costumbres se respetan. Las costumbres son las costumbres. Mira, vamos a la tensa el brazo derecho. Se nota que ahí no está la Claro, es que si buscas Petit, también te van a salir. ¿Qué chicas sorprendidas? ¿Ves? No. ¿Qué caras sorprendidas tienen esas dos? Petit Mort. ¿Por qué sí, tengo que sí ver que yo sale. Esto? Sí que sale. ¡No jodas! Resultados. ¡Ay, que tan grabado ya! La Petit Mort. Claro, pero salen chicas skinny, así finitas. Skinny. Bueno, y sale también, pone la Petit Mort, y a lo mejor sí que le pasa. O sea, sale una pava ahí. Ya, pero yo quiero pensar que a lo mejor los vídeos ahí son forzados, fingidos, ¿sabes? Claro, en plan, sí. Vamos a fingir. No, joder, pero uno 100% real, el true fake, no... No, pero no veo nada que ponga... No hay, no esa, hay como esa tal. Se sobreentiende ya, ¿por qué? Sí. Yo he visto foros y en la propia Wikipedia tiene una página sobre Petit Mort que lo explica, bueno, pues claramente, o sea, qué es lo que pasa. Y yo viendo en foros en femenino y cosas así, foros de estos, a chicas, a bastantes chicas, le pasa. Me la leía en su momento. La prensa... Que tú ya sabes que la prensa pasa muchas horas. Lo tenías gratis a mano. A ver, dicen por aquí, José Rabaneda, muerte por Kiki literal, y dice... Y yo pensaba que era incómodo lo de la parálisis del sueño. Eso también el que lo sufre, ojo. La parálisis sí. Me la pasó comida. Una vez... A ver, es incómodo. Pero es muy distinto, ¿sabes? La parálisis... Yo recuerdo... Es como que te agobias. Despertarte y no poderte mover. Pero esto, eres consciente de que no te puedes mover. Esto es... No eres consciente de lo que está ocurriendo. Sí, sí. No ves, no sientes, no hueles, no tienes sentidos. Tu cuerpo está inerte. Es, ¿sabes? Como que te duermes. Es como se apaga que te mueres, el cerebro. Es una pequeña muerte. Se te apaga el cerebro. Se te sale la vida por la polla. Claro, yo no me he muerto, pero es como la sensación de no ser es lo más parecido a lo que he sentido. Madre por mía. Eso es medio de coña, o sea, no me he muerto por follar, pero pues que, a ver, si no, no ¿pero te puedes contando. Morir de eso? Me encantaría. Sí. Si puedo elegir, me encantaría morir así. Murió haciendo lo que más quería. Joder, es que... No sé. Joder, exacto. ¿Sí? Y dice, murió haciendo lo que más quería. Dice, decir que le limpias. Charlie from the Villas dice, yo iría al médico por si acaso. Es que... Dice, es que eso de las convulsiones y tal... Jolín, si yo iba al médico convulsionar y no siempre me pasa, ¿vale? Pero, por ejemplo, la de límpiame, que acabé en el suelo, sí convulsioné, me dijo mi novia, que... Además, yo creo recordar como que... ¿Sabes que como cuando te despiertas no, que dices dónde estoy? Yo creo que no fueron convulsiones, fue que el cuerpo se quedó con el movimiento reflejo. Es como cuando le cortan la cabeza a la gallina que empieza ¿sabes? A ¿sabes? Como que sacas el pescado del pescado del agua. Mira, mira, aún se mueve. Mira que todavía se mueve la cola. Con los ojos en blanco y con el sonido de las tortugas cuando se corren ahí. Pero bueno, te están diciendo, José Rabaneda le dice a Charlie y dice, más 69. Hostia, pues ahí es límpiame. Y dice se también... Se ahoga con el coño. Está la versión internacional. Clean me. El Jordi NB ahí. Clean me. Bueno, Javier G dice, fuera coñas, yo creo que es para ir al médico. A ver, no prometo que vaya al médico, porque yo soy antimédico, o sea, yo no me gusta iría. Ir al médico, pero si voy en algún momento, sí, o sea, si me sigue pasando en plan hardcore, se lo comentaré. Ver, deberías ir ya antes a de que ver, te dé hardcore. Con la primera vez que te haya pasado eso ya para mí sí. Es plan hardcore, ¿eh? Sí, sí. Es sí. Que eso te puede, imagínate que un día haces un esfuerzo de cualquier otra cosa que claro, no sea correrte, claro. Te quedas en el sitio. Es que la única vez que me he mareado haciendo ejercicio físico fue en educación física un día, porque yo iba al colegio sin desayunar, nunca me gustó desayunar, y teníamos educación física a primera hora y nos tocó el test de Cooper. Claro, me pegó un amarillo ahí que me acuerdo quise pom, y me caí y me acuerdo de despertarme y el Pablo, comprarle una manzanilla. Y yo, no, que no me gusta un chole, por favor. Escúchame. Yo creo que fue en cuarta, lo que no me acuerdo es si iba contigo, Adri. Yo no lo he vivido. Escúchame, eso. Has dicho Test de Cooper y ya me he cansado. Sí, joder. Sí. Hostia, ese creo que lo hemos hecho todos. Y el pobre Abde ahí en joder. En Ramadán, macho, que le hacían correr. Joder. Bueno, a ver, que sí, lo hacen. Bueno, en fin. Por son sus costumbres. Un tema. Charlie dice, parálisis del sueño a mí me pasa la de Dios y la mayor parte de las veces te da un acojone que flipas, como que hay alguien ahí viéndote y tú sin poder moverte. Pero eso le pasa a mucha gente. Claro, igual es... Eso a mi hermana dice que la pasa alguna vez y es eso. Es más, el cómo tú te agobies. A mí me pasó una vez. A mí me pasó solamente una vez. Y, una vez también. Y, no, y además fue aquí, en esta casa ya. O sea, ha sido recientemente, entre comillas, últimos 5 años. No sé ubicarlo en el tiempo, pero... fue una sensación como de... No me agobié porque era consciente, pero... No sé, entiendo que quien se lo tome de otra manera le pueda dar un... ¡Hostia! Que aparte que el agobio es peor. Claro, claro. A mí es que creo que me ha dado, pero como no me ha agobiado, pues no sé si me ha dado o no, porque yo sé que alguna vez me ha pasado de despertarme, no poder moverme, nada. Pero yo es que lo pienso y en realidad no sé si me pasa mucho, porque yo realmente muchas veces me despierto, pero es en plan, sé que me he despertado, sé que es muy pronto, ni abro los ojos, pero digo, voy a seguir durmiendo, pero siento que no me he dormido, que no me he vuelto a dormir... Y que he estado como 2 horas sin dormir, pero durmiendo. El tiempo pasa en un periodo que no logro entender, o sea, no sé cuánto tiempo ha pasado, y al final me acabo despertando a mi hora. Pero es una sensación como de, no sé si es parálisis, pero es una sensación de estoy sueño ligero, no sabría decirte. Yo creo que eso es paranoia, a mí también me pasa. Sí, no sé. Hoy me ha pasado. Nunca me he preocupado, pero me pasa. El tema de los sueños no, en la siesta lo que te ha pasado es que has roncado. Esto ya no tiene nada que ver con experiencias cercanas a la muerte, pero el tema de los sueños, mi novia... Todos los días tiene de 2 a 3 pesadillas cada noche. Joder. Entonces es como... No, yo no... Ya le está pasando. Ya la vuelta pasa y se despierta agobiada, le hablas y te contesta, pero luego le preguntas y no sabe lo que ha pasado. Sí. El otro día se despertó al lado mía, se bajó al piso de abajo buscándome. Y era como... ¿Dónde estaba? Eso yo como estoy al lado tuyo. O sea, es sonámbulo. Claro, se cree que... A lo mejor está sonando y luego se cree que eso es real. Pero ya te digo que el mundo de los sueños es como sí, para... algún día podríamos traerlo. Eso, por ejemplo, yo conozco gente que es sonámbula y tú los ves y aunque estén con los ojos abiertos y todo, están dormidos. Sí. Están dormidos. Mi gato. Yo tengo un amigo. Yo familia. Por ir pasando. No, pero escúchame, todo ese mito de que no, es que es sonámbulo, no lo despiertes, que puede ser malo. No, todo lo contrario. Si es sonámbulo, despiértalo. Lo único que va a pasar es que lo has despertado. Se va a quedar en estado de shock, a lo mejor. No. Catatónico. ¿Qué? Tú cuando te despiertan, ¿qué pasa? Que te despiertas. Puedes soltar un guantazo. Como mucho te da mala hostia, en plan, ¿qué haces despertándome? Sí, hay quien tiene mal despertar sin más. Sí. Pero ya está. Es que están dormidos. La cuestión, José Rabaneda decía, coméntaselo, igual no te revisa el nabo ni nada, el médico. Igual es algo cerebral. No, si yo no tengo problema con que me mire el nabo, es médica además, o sea que... Joder. Yo creo que será algo más de nervios o de cerebro o algo así que... Yo creo que es de cerebro. Que problema físico, ¿sabes? O sea, sí. No... El Tinelli dice, hace calor ahí dentro, pa, mucha gente. Pues no, se está bien, tenemos el aire acondicionado, sí. Ventiladores. No estoy ni sudando. Yo estoy bien. Javier G. dice, a mí lo más extraño que me ha pasado es que se suba un gemelo. Por cómo está el chat, ponía justo debajo huevo y había leído que se me suba el huevo. Pero no, el gemelo. Y duele un montón. Hostia, es que es peor que se me suba el huevo. Lo que se conoce como una rampa. A mí me pasaba mucho hace años, frecuentemente, y dejó de pasarme. Y mi truco era levantarme, ponerme de pie... No, claro, yo me pasaba ahí, me ponía totalmente de pie y recto, con el pie en frío y en plano, en el suelo. Claro, en el suelo. Apoyas el peso en la pierna donde te daba la rampa. Sí. Y se pasaba. Yo lo que hacía era o tirarme del pie que me daba, o lo que mejor me pero claro, luego estás todo amonatado. Me daba puñetazos como si fuera el gemelo de otro. O sea, y se me pasaba. No, hostia, yo una vez me di una rampa tan fuerte que casi me desmayo. Joder, macho. ¿Qué habrías hecho para que te dé? Más cositas. Pues la verdad es que estaba yendo de mi cuarto al salón, o sea, no estaba haciendo nada. José Rabaneda dice, a mí la parálisis me da por estrés. Casi siempre que te echabas un rato y tienen en mente que tienes que levantarte a hacer algo e inconscientemente sueñas como que te levantas pero no puedes. Dice, al ser andaluz y con las siestas se multiplica el riesgo. Y hostia, Charlie dice... Tienes una puta, ¿eh? Charlie dice, yo de verdad me despierto descojonándome, pero me pasa la de Dios. ¿No os ha pasado? Bueno, que ya no estamos desviando mucho del tema, jaja. Sí, despertarte bueno. descojonándote nunca me ha pasado. A mí no, sí. Tiene que no. ser muy raro, ¿no? Llorando sí, pero riéndome no. Yo partiéndome el ojete sí, o sea... ¿Cómo? ¿Por qué? No. Pero de, no sé, no sé. Empalmado sí, ¿no? pero... Empalmado sí, empalmado más, sí, más de las que quiero admitir. Dice, bueno, habrá que aprovecharlo. El 99% de los días me levanto así. Pero eso es porque del roce de la sábana. O que te despierten aprovechando ya, la situación. Claro, eso o sea, mola. O que te despierten provocando. No, pero la lo situación. Más parecido es te sí. despiertas, sueñas el sueño, o sea, te recuerdas el sueño y es como, hostia, qué gracioso. Pero riéndote como tal, como si te hubieran contado un chiste. Lo veo súper random. No lo entenderías. ¿Qué habrás soñado? No, no, no. Bueno, pero, escucha, llorando de la risa, ¿eh? Os cuento mi experiencia cercana a la muerte, que es lo que, vamos a decir, motivó esto. Sí. Me dice mi primo, tengo un código de Justit, pídete algo tal, que yo no lo voy a gastar hoy. Ah, muy bien, tal. Venga, bueno, dale play. Pollico asado. Un pollico asado. ¿Qué rico? Total, que lo pido y llega y yo, hostia, voy a comer, qué hambre, chaval. Y, buah, me empieza a comer tal, le quito el pellejo, guau, qué rico, chaval. Y pero empiezo a comer de la pechuga. Te lo comerías el pellejo. Claro. La piel del pollo asado y pollo frito me encanta, es me parece. No estaba circuncidado. Es espectacular. Bueno, el caso, que estoy ahí y empiezo a pinchar y es la puta parte de la pechuga. Y la voy mojando ahí en el caldico para que pase mejor. Pero sí, claro, ¿qué pasa? Que era un puto ansias, iba súper hambriento. Ah. ¿Y qué pasa? Me meto dos de esto, me meto una patata, tal, y de pronto empiezo a tragar. Tapón, cabrón. Voy a tragar. Y noto que de pronto se detiene en medio de la garganta. Sí, es esa, pero en el conducto. En el conducto del estómago, no en el respiratorio. ¿Vale? Vamos a decir que a mitad de camino entre los pezones, podría decirse. Sí, es un buen símil. En el esternón. A mí eso me ha pasado mucho. En el colegio me pasaba todos los días porque me comía tan rápido el almuerzo para irme a jugar al fútbol lo antes posible. Claro, te comías la napolitana sin beber. Y luego eso se quedaba ya atravesado, que yo con suerte bebiendo agua me bajaba, pero claro, a mí también. Y a mí me pasaba de vez en cuando, vamos a decir, pero bebía y acababa bajando. Notabas el de pronto el desatranque. Sí. Porque no es un dolor, pero es una molestia y sí. dices, notas la bola bajar. Como una especie de pinchacito ahí medio raro. Sí. Pero claro, aquí ¿qué pasa? Que de pronto lo noto. Y digo, bueno, voy a hacer la de siempre. Bebo agua y pego un trago fuerte y no bajaba. O sea, de hecho tragaba y como que claro, eso estaba el tapón hecho y yo bebía agua y era como un recipiente. Se me llenaba el cuello y me salía por la boca otra vez el mismo agua. Hostia. O sea, yummy. Un tapón puro en pleno pecho, ¿vale? Total, que viendo que eso no se me pasaba, que yo normalmente bebía eso y no tiraba, podía respirar, pero me empecé a agobiar bastante. Sí. Total, que me pongo súper nervioso, llamo a mi madre, se lo cuento, tal, y claro, era después del COVID, fue hace un mes. Y digo, bueno, voy a llamar al centro de salud. Llamo al centro de salud de urgencias del barrio, tal, no me lo coge. Porque claro, solo están atendiendo por teléfono, no puedes ir allí y demás, saturado. Bueno, llamo al 112. Y consulta a la tipa con el médico y le dice que vaya al centro de salud. Total, que voy al centro de salud. Y me dicen que no abren hasta las 3. Y digo, vale, digo, es una urgencia, ¿eh? Sí, sí, espérate hasta las 3. Y yo ahí, que me ve sin mascarilla y tal, ponte la mascarilla. Digo, no me voy a poner la mascarilla, que estoy escupiendo todo el rato, estoy súper agobiado. Digo, metedme ya. Bueno, pues me hicieron esperar, pasó gente delante mía y demás. Gente que no pienso yo, personalmente, que a lo mejor fuera, no sé, tan urgente, por lo que se veía, ya. por lo que contaba. Desde fuera. Desde fuera, sí, quién sabe. Esto me recuerda a mí a cuando he tenido yo los cólicos de riñón, de estar vomitando del dolor y tal. Bueno, la cuestión está, claro, aquí, pero aquí tengo una mierda obstruyendo esto en plan, hostia, eso, quiero decir, es algo identificado, que sabes que actúas y se va, ¿vale? O sea, ¿por qué me haces esperar? Bueno, después de estar esperando ahí casi una hora, me acaban diciendo que no tienen ahí lo necesario para quitarlo y que me vaya a urgencias. Y me fui a urgencias. Grande. Total. Conforme me meten, pues me ponen la vía, tal, no sé qué, y me dicen que a esperar. Y en esto que llega Miguel. O sea, aparece por ahí porque, bueno, estaba en turno y se pudo colar y nada, estuve ahí un rato y tal. Y bueno, me hacen una radiografía que efectivamente hay un cuerpo extraño ahí y me dan diazepam y me meten en vía dos... Tiene cuerpo extraño, no, que es pollo. Sí, sí. Y me meten, claro, no sabían si era hueso. Digo, no, hueso no es, digo, no soy gilipollas. O sea, digo, y lo hubiera identificado. No es rascado, es una bola de carne. Bueno, el caso, me meten ahí eso, a ver si dilata con lo que me había puesto la boca del estómago o convulsiona eso para que lo trague y demás. O eso, o pegas unos francazos de miedo. Total, no, yo intentaba el... me metía los dedos y los dedos no hacían nada. Yo notaba el estómago revolverse de meterme los dedos en plan, quiero potar, pero no me deja salir el líquido. ¿Sabes? O sea, no podía vomitar. Y total, que llega un punto en que son me dice... problemas duodenales. Si a esta hora no has hecho nada, te metemos a un tubito. Y yo, bueno, pues nada, si es que es lo que va a tocar hacer. Pero claro, tuvieron que dejarme esperando desde las 4 o así, que llegué a urgencias, hasta las 9 y pico, para que pasasen 6 horas sin comer nada, sí, para el tema de la intervención, vamos a decir. Y siempre, siempre intentan que lo tires por medios naturales, sí, antes, sí, de tal. Y eso, nada, bueno, al final me meten todo el sedaje guapo, que me en meten realidad ahí. Se supone que es por ti, pero la por reali- ellos. Pero la realidad es que es para ahorrarse para esto. Sí. Ah, bueno, ya. Sí, eso está claro. Obvio. Te dicen, no, no, es que es mejor para ti. Yeah. Está claro que no. Si yo lo sé, si se ve claramente, si no hace falta ser un esto, estando allí viendo las cosas y las prisas y las tal, saben que no corres peligro y te ven así y dicen, bueno, si lo hacen y nos ahorramos una intervención, pues mejor, y si no, pues nada. Por eso me tuvieron a mí 4 días en el hospital para mear la piedra. La cuestión es que al final me meten y claro, yo estaba tan normal hablando, pero ¿qué tienes ahí? Tal, no sé qué, yo, pues nada, esto, lo otro, tal. Estaban hablando que había un crío ahí que se había tragado un tornillo, que era el siguiente a mí, que le iban a intervenir. Y bueno, el caso, me ponen ahí, me tumban, me ponen la mierda hasta en la boca para dejarla abierta, me meten todo el sedaje guapo y en nada me duermo. Y ya me despierto simplemente cuando ya está todo hecho. Y nada, me dijeron que simplemente pues que efectivamente había ahí una bola de carne que pincharon y recortaron un poquito y claro, al partirla en trocitos pequeños ya yo tragué automáticamente. Y nada, o sea, ya no te vayas con el estómago vacío. Me desperté y ya está, o sea, ya no notaba nada y de hecho estaba perfecto. Era como cuando de normal, si yo hubiera bebiendo agua, eso hubiera tragado para abajo, ya está, no hubiera pasado nada. Pero en ese momento no y nada, o sea, sin más. Y simplemente eso, o sea, realmente a la hora de... del tema en sí, fue el agobio, pero yo estaba tranquilo porque sabía que no pasaba nada, me iban a hacer lo que fuera y ya está. Pero obviamente es la incomodez y el tener que pasar por eso, más que el decir, sé que no me voy a morir, pero en parte al principio cuando veo que eso no pasa, digo, joder, joder, joder, o sea, como esto se vaya para otro lado, como tal, no sé qué, o sea, es el agobio. Pero cuando ya ves que pasa media hora, una hora y estás ahí respirando y simplemente notas una leve presión, pues te calmas, pero... hostia, es una sensación muy agobiante y asquerosa. Normal. Datos curiosos de esto. Con el médico que me operó, empezamos a hablar de podcast. Me empezó a decir que le escuchaba tomos y grapas, que le molaban, hostia, los temas de cómics. Eso lo escucha el becario internacional. Y conoce un puñado del tema, tal. Y yo le hice spam del mío y demás. O sea, esto recién operado, ¿eh? Me despierto y empezamos a hablar de podcast. Fue despierta y tal, y dice, escucha Hot Factory, sí, maricón. Sí. Dice, venga, gracias, y escucha Hot Factory. Sí, sí, pues sí. Bueno, en fin, gilipolleces. Y nada, bueno, mientras estaba esperando a que se me pasase los sedantes y demás, antes ya de irme a casa, que me fui por mi propio pie, por supuesto, esa misma noche, la médica me dice, pues los sedantes que te han metido... son los mismos que mataron a Michael Jackson. Dice, efectivamente a él fueron en mayor dosis. Y yo, joder, pues se tuvo que morir tranquilo porque no te entero de una mierda, ¿eh? Límpiame, límpiame. No, no, clean me, clean me, que es Michael Jackson. Clean me, clean me. Y el caso... clean me. El caso es que, bueno, me dijeron que me iban a hacer otra endoscopia de estas con biopsia para ver, porque yo al comentarle que era algo habitual y que me pasaba, pues van a ver, porque dicen que eso tiene tratamiento, si es algo común o demás. Claro, yo a partir de ahí, yo siempre lo he sabido y a partir de ese momento obviamente estoy comiendo con más cabeza, en plan tomándomelo con más calma. Pero es que hablando de cabeza, mi amigo Cepe, que le llamamos cabeza, le pasaba muy a menudo también y ahora le están haciendo pruebas de que a lo mejor tiene que estar 2 meses sin comer cosas con gluten. Ahora, bueno, de hecho eran 2 meses sin comer proteína, algo, cosas de proteína o algo así. Y ahora no le han prohibido el gluten. Y, sí, para ver qué es lo que provoca eso. ¿Quieren pensar que es como una especie de reacción alérgica? Yo, que ciertos alimentos te pueden dar. Yo pienso que simplemente es que soy gilipollas, no, y como ver, muy a lo loco y a lo vasto, y el caudal lo atrapo, o sea, lo atasco. Yo creo que es eso, porque es que desde ese momento no me ha vuelto a pasar. Una válvula ahí, ¿vale? Por decir válvula. Por sí, decir lo que algo. Abre y cierra y hace letrada. Sí. Eso, que nunca me acuerdo si es el de arriba o el de abajo, el que se llama duodeno. Nunca me acuerdo. Da igual. El de abajo. El de abajo, el duodeno. Creo que sí. Pues entonces el de arriba. Si no sería el primo, primodeno. Buah. ¿Cuál es el que hace que te dé hipo? ¿No es el duodeno también? Ese es el diafragma. Es un tic nervioso en el diafragma. Vale. El caso es que eso, vamos a decir que tiene un tope de abrir y cerrar. Pues... Si lo vicias, ¿no? No es que lo vicies, tal. Es que llega un momento que no es tan elástico como cuando tienes 20 años o cuando tienes menos, ¿no? Entonces, si le metes la misma cantidad... Yo me acuerdo... La misma cantidad de... A mí, ¿sabes con qué me pasa mucho eso? Lo que pasa es que consigo que pase. Con panes estilo Bimbo, pan de hamburguesa y mierdas de esas. Los que tienen mucha molla. Y arroz. Con arroz. ¿Por qué no bebes? Hostia, que no bebo. Yo recuerdo hace años que Alberto comentó que su padre le pasaba algo de esto. A ver si algún día viene y nos lo explica. A mí me ha pasado varias veces. Lo que pasa es que consigo que acabe pasando. ¿Nunca os ha pasado con una pastilla? No. A mí sí. Yo no me puedo tragar las pastillas. A mí se me queda aquí. Yo me puedo tomar dos paracetamoles de golpe, si hace falta. Qué animal. Bueno, el final de la historia... estoy a la espera, obviamente. De hecho, este lunes ya cojo cita para que me den la biopsia, toda esta mierda y demás. Sí. Llego a casa por la noche y yo, la situación es, obviamente, yo eso fue en el descanso de comer del trabajo. Entonces, claro, Noah está en casa. Claro. Y yo me pasa esto y me voy corriendo. Pero soy inteligente y digo, bueno, no voy a recoger el pollo ni nada. Lo dejo en la cocina, pero cierro la puerta de la cocina, una puerta corredera. Llego por la noche. Bueno, mentira, estoy en el hospital. Y claro, viene mi hermana con mi padre aquí a casa a coger a la perra. Porque yo, el plan en teoría era, si eso se alargaba, quedarme con mis padres a dormir para controlarme. Pero dije, no, estoy bien, tal. Bueno, al final dormí en mi casa y demás. Pero cuando vino mi hermana, hablando con ella por teléfono, le digo, hostia, Sandra, guarda el pollo en la nevera, que se va a poner malo. Y dice, ¿qué pollo? Y digo, ¿cómo que qué pollo? Dice, sí, rico, si no queda nada, pollo. Digo, dice, solo queda el caldo. Digo, no. Digo, me literalmente fue el cuarto bocado de la pechuga. Digo, queda todo. Dice, que no. Y coge de pronto mi hermana y dice, ¡Noah! Y Noah agacha las orejicas y se mete corriendo debajo de la mesa. O sea, la hija de puta de Noah se jaló toda la fuente de pollo asado con huesos incluidos. Claro. Abrió la puerta, se jaló todo eso. Y la hija de puta tan normal. O sea, si el perro de mi novia es una tercera parte de Noah y se come los huesos también. O sea, supongo que lo mastican y se lo comen. La mía que es la cabeza y poco más de Noah. Sí. Ya sería la polla que se hubiera atragantado ella, ¿sabes? También, o sea... La mía, alguna vez, lo típico, comes pollo y tal y te da toda la pereza recoger la mesa y dices, bueno, después de la siesta. Pues ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque se sube... la mesa de mi salón está al lado del sillón donde me suelo yo relajar, ¿no? Después hay un sofá y otro sofá. Pues se sube al sillón, del sillón a la silla, y de la silla se sube a la mesa y lo que pille. Hija puta. ¿Qué pasa? Pues... Noah no coge nada jamás. Lo que pasa es que aquí, claro, la dejé sola 6 horas, vio que no había nadie y dijo, pues mira, yo lo siento, pero... Conmigo en casa jamás lo ha hecho, porque una vez casi la pillo y le eché bronca. O sea que... Le eché bronca en plan... Sí, sabe que eso no... Escúchame, a mí me ha pasado lo de... Lo típico, la vieja. Te pone el plato de pechuga de pollo y patatas. ¿Vale? Simple. Lo típico de... Sí, ya voy. Apagando consola, tal. Y según llego al salón... Yo veo la perra en el sillón comiendo algo. Y pero no te fijas. Y yo, ¿le has dado algo a la perra? ¿Un trozo de pan o algo? Y dice, no, yo no le he dado nada. Miro el plato y el plato, las patatas íntegras... Y un trocico nada más pequeñico de pechuga y medio plato vacío. Me quedo así. Te limpió. Miro a la perra y la perra comiéndose un trozo de pechuga más grande que ella. Hija de puta, sarnosa. Quemándose y todo porque estaba quemando. Normal. La cogí del pescuezo y me cago en tu puta madre. Voy a robar la comida. Hija de bueno, puta. Por el chat decían cositas. Bueno, Javier G, qué mal rollo. José Rabaneda, qué puto agobio. Dice, lo de morir por falta de aire es de las peores muertes que me pude imaginar. Sí. Le dijeron al niño que tenía falta de hierro y se comió un tornillo. Juanca dice, viva la lejía. Javier G decía, glotis. Charlie. Eso, la glotis, eso es. No, la glotis es. Está aquí arriba. Él le pasó la altura de la boca al estómago, más o menos. Sí. Que es lo que yo decía. Charlie dice lo de que hipo es espasmo en diafragma. Javier G, rico pollo. Cantero dice, ¿qué onda? ¿De qué va la plática, mis licenciados? Pues. De muertes coño, y viajes. Dime, muertes y viajes. Dime qué pone eso. Te lo juro, lo pone ahí, hostia. ¡Ah! No me invento nada. Saludos. Así que bueno, vamos a leer algunas. Hay un hilo en Forococha que se llama ¿cuál ha sido la mayor librada de morir de tu vida? Uno dice, Billion Boom. Dice, casi muero por extenuación extrema, o sea, una petite mort, al follarme a tu madre. A tu madre. Pero es que pone Tuma con TH. Claro, joder. Bueno, otro. Cuando me hice una paja y casi me bebo un vaso de agua. Qué mal lo pasé. Sabéis lo que hay conforme a esto, ¿no? La paja y las dos vasos de agua es mortal. No debéis hacerlo yo nunca. No conozco eso. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eso? Eso es como lo del año 61. ¿Pero en ese orden? Lo del 61. Eso jamás se mencionará de nuevo. Sabe ya por dónde va, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Uno, por ejemplo, Tony Alpha 164 dice, pues en unas vías del tren, venía de montar en bici, el único paso era por las vías. Pasé por detrás de mi tren, miré y venía un Alvia, que por la estación pasa unos 100 kilómetros hora. Fue pisar el andén. Si es un tren normal que venga por Alvia, ¿sabes? Por la vía, digo. Joder. Fue pisar el andén y pasar el tren. Del aire me tiró al suelo. De camino a casa veía trenes por las calles y hasta años después tuve pesadillas. Esto me pasó con 13 años. Cabe decir que yo tuve poca culpa, la parada de cercanías tal... Bueno, aquí te explico un poco. Pero vamos, tema de trenes aquí en Alicante, sí que había una zona en la cual podías pasar cerca de los trenecicos, ¿eh? Pero ojo. Pues San Gabriel y todo eso, ¿no? Y en la Florida. ¿Cómo se llama? Y aquí al lado. Claro. ¿Os acordáis de este youtuber de aquí de Alicante que hace entrevistas? Que por cierto, un amigo mío, ¿sabes? El que se mató en la cementera. Sí. Se mató cruzando la pierna, ¿no? Creo que fue. No, me suena. Se mató porque se tiró de la cementera de arriba del todo en paracaídas. No sé si es el mismo. Un youtuber murió así. Se tiró y yo no le abrió el paracaídas. De... Creo que es ese. Creo que es el que dice. Uno no se mató porque. Aquellos de porque petición de amistad. Ese. El de petición de amistad. ¿Qué pasó con eso? Creo que el de petición de amistad se murió porque cruzando. Creo que venían de fiesta, no sé. En San Gabriel cruzó y. Hostia. Se lo llevaron no puesto. No tenía ni puta idea de eso. Y uno no se mató porque un repartidor le cruzó la cara, por llamarlo el caranchoa. ¡Hostia! O sea, pero el caranchoa es mucho caranchoa. Más actual que el de petición de amistad, ¿eh? Bueno. Bueno, otro dice, saltando en unas rocas casi doy un paso en falso. Se me activó el piloto automático y salté haciendo un triple tirabuzón cayendo con un pie en otra roca. Si me hubiese caído, las olas me habrían destrozado contra la roca. Yo tengo un colega que casi se mata en el Pouclar. Yo a eso sí que le tengo respeto. Yo a temas saltos de rocas y de mierdas mi colega en un salto de Pouclar de a lo mejor 30 o 40 metros hizo una mortal, cayó bien. En el siguiente hizo una mortal y cayó bien. Y dijo, ahora voy a hacer tres. Hizo dos y media. Cayó, que sonó ¡plash! Un planchazo. Y tuvimos que saltar a por él, porque se quedó muñeco en el agua. Escucha, yo no me acuerdo si fue en Aqualandia o qué, que había una tirolina. Ahora el mago. Que había una tirolina que te tirabas y caías en una puta piscina de 3 metros, que tampoco es nada. Yo ya me acuerdo de haberme tirado una vez ahí que me. A mí me dolió. Como para tirarme de tomar por culo de alto, ¿sabes? Y una polla. ¿Tenéis alguna que se os ocurra? ¿Más? Bueno, así cercana a la muerte, casi. A ver. Muy, muy ligera. Yo me llevaba mi hermana al hospital de San Juan a trabajar y llovía. Y saliendo de la autovía, cuando sales a la avenida esta que va hacia el hospital de San Juan, que pasa por delante del Carrefour, pues la salida de la autovía, que sabes que es una curva así cerraica, así que tal, lloviendo y saliendo de la curva en cuarta. ¡Hostia! Dios. El coche se salió. No hubo ni hostia ni nada, pero el coche se salió. Normal. Y el me cago en tus muertos también se salió. ¡Hostia puta! Este es sutil, a mí, ¿sabes? Eso me pasó una vez. No llegó a pasar absolutamente nada, pero me asusté porque fue en plan yendo a Elche, al Muerde la Pasta, en la salida a la altura de la Yu. Hay una curva súper cerrada que te metes y ya te deja ir a Aspe o a Elche. Sí. Vale, pues al entrar a esa curva, claro, yo iba folladete, acababa de terminar de llover y no sabía que esa distancia era tan corta. Hay que decir que es cuesta abajo. Sí, encima de eso. Nada, simplemente iba muy follado, frené, pero me vi que si el timing de frenar yo y demás hubiese sido un poco más apurado, piso freno de golpe, el coche hace acuaplaning y nos vamos para abajo. O sea... Fue un poco eso, fue la... No sé, el reflejo automático. Mira, Anthony López dice: la primera vez que fui a Cartagena, en el tramo de Córdoba-Granada, que es un tramo cuesta abajo, a 100 por hora y diluviaba. Pero yo que tengo fama de ir tranquilo aquel día... Léelo bien. No me jodas. Espérate. Dice: aquel día diluviaba y yo que tengo fama de ir tranquilo, aquel día me salvé que el que venía... Ya no estás leyendo bien. Que el que venía en dirección contraria se estampó contra la mediana y aterrizó a unos 200 metros poco abajo delante mía. Si no es cercano a la muerte, fue casi. Si en vez de ir a 60 voy a 80 o 90, me aterriza encima. Joder. Estas cosas son chungas. Hostia. Mi padre cuando trabajaba en... Creo que fue en Venezuela. Es que no me acuerdo. Y como no creo que me lo cuente, pues él se cayó, no sé si fue de un noveno o un décimo tercero o algo así, trabajando en la obra, ¿vale? Él trabajaba, él era albañil. Y lo típico, había en un lado ladrillos y en el otro lado arena. Y cayó, se clavó en la arena. Si se cae en el de los ladrillos, yo no estaría aquí contándolo porque no hubiera nacido. Pero que, o sea, no se hizo nada más que, aparte de que le chocaron las vértebras, no se hizo nada. Joder. Pero vamos, sí, chunga la cosa. Sí. Bueno, aquí en el hilo este estoy mirando. En resumidas cuentas, pues bueno, están contando un poco de todo. A lo mejor unas un poco más exageradas, otras no tanto. Bueno, yendo, no sé si fue a Calpe o a Benidorm, casi meternos debajo de un camión. Joder, macho. Madre mía. Por aquello de, pero reduce de quinta a cuarta, que no entra, y sin marchas y ya lo loco. Y para debajo del camión. Dios. Dice uno: hace 4 o 5 años iba caminando por la calle con mi mejor amigo hablando de la vida, y esto que fuimos a cruzar un paso de cebra por el cual antes de pasar hay vías del tranvía. Yo, centrado en la conversación y que iba un poco más adelantado, no lo vi venir, y mi amigo por reacción me agarró de la capucha, que me tiró hacia atrás y caí al suelo. El tranvía me rozó las suelas. Le invité después a tomar algo. ¿Qué menos? Años 90 y poco. Yo quería ir a ver a mi abuela con mi padre en el coche y mi madre. Aún me sigo preguntando por qué. No me dejó ir. Yo lloraba y lloraba, pero nada, no se bajaba del burro. Esa misma noche, mi padre, al volver a casa, tuvo un accidente de coche brutal. Coche siniestro total. Imaginaros en los 90. Qué raro era el ser el que se ponía el cinturón. Sé que si ese día mi madre hubiera cedido, estaría DEP. Y como esa, he tenido varias muy inquietantes. Cosas así... Las típicas, hay mucha gente que dice: pues yo se me escapó el tren y por no haberlo cogido en la hora me salvé de los atentados de Madrid, por ejemplo, cosas así. Pero bueno, muy bestia. Sí, bueno, en Los Ángeles el edificio ese que reventó, que pegó el pepinazo ahí. Hostia, contad eso. Hace unos años, ya no, hace ya un huevo, ¿no? Sí, más de 10 años 15, ya. No, y 15 también. Yo que sé. Yo me acuerdo que estaba con el Jupe, con Alex, y teníamos 12, 13, 14, 15 años, más o menos, así cada uno. Pues mi hermana pues vendría de comprar por ahí y tal. Y no sé si fue dos minutos antes de llegar o dos minutos después, reventó aquello, el puto edificio entero. Pero vamos, que por un pequeño lapso de tiempo no le pilló pasando por ahí, le cayó toda la fachada encima. Joder, macho. Pero waster. Bueno, total. Chavales, acabamos con José Rabaneda, que dice: yo por suerte no recuerdo ninguna experiencia cercana a la muerte. Por cierto, el 3 de agosto del 2006. ¡Fuah! Pues no llovía. Mi sobrina un año y poco. Dice que él no recuerda ninguna experiencia cercana a la muerte, salvo algún susto con el coche, casi siempre por culpa de subnormales que se saltan el stop. Sí, bastante común. O el CEDA. Sí. Hostia. O la rotonda la toman como quieren. El gordo hijo de puta ese hace poco que yo... ¡Hijo de puta! Gritando de mitad de la calle. Sí. Bueno, gordo hijo de puta. Tenemos aquí a Diego. Diego. Bueno. Ole. ¿Qué tal, chicos? Pues voy a poner la intro. Cerca de la muerte, os cuento rápido. He tenido dos. Un accidente de coche, que, bueno, en una carretera, en una recta, iba bastante follado, eso hay que reconocerlo. De hecho, el Guardia Civil, bueno, venía de casa, ¿no?, de 0-0 en alcoholemia, y el tío me dijo, ibas un poquito rápido, ¿no? Y yo, este coche moderno, ¿no? No sé cuánto la velocidad y tal. Y nada, es una carretera general. ¿Y ahí, qué año fue? Estos coches modernos, y a lo mejor estamos hablando del 80. ¡Hijo de puta! Ver, estos coches a motor. Exactamente del año 2001, cojones. Ah, bueno, bien. Ninguno de aquí conducía. Un Seat Córdoba GTI. Escúchame, pues casi la edad del coche que ha reventado Adri ya. Pues un Seat Córdoba GTI. Bueno. Entonces en la recta iba bastante follado y entonces hay una entrada a unas urbanizaciones, ¿no? Pero claro, un camino como de, no de tierra, pero casi. Y la tía salió sin mirar y entonces iba con mi compañera y me dijo, cuidado, yo no sé ni cómo cojo el sitio, y di un pequeño volantazo, pero vamos, que agarré era un cuatro lata lo que tiene la tía, la agarré por el morro y el coche de la tía se quedó sin la parte de adelante, o sea, apoyado en el suelo así. Y nosotros, bueno, suerte que tiene una arcén grande y no había nada y ahí paramos tal. La reparación del coche en aquel entonces me costó 1.100.000 pesetas, este coche era prácticamente nuevo, y por 80.000 pesetas me salvé del siniestro total. Hostia, chaval. Brutal, ¿eh? ¿Y la otra? Sí, no. La otra fue, muchos de vosotros sabéis que trabajo en una cristalería, ¿no? Y cargamos camiones de cristales, estoy hablando de paquete de cristales que pesan 4.000, 3.000 kilos, ¿no? Bueno, pues entonces, en este caso, teóricamente el que dejaba los camiones soy yo. Pero había un chico nuevo y el puto encargado sí estaba empeñado en que quería que aprendiera, Y yo le decía, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo va a dejar con un puto tráiler? Diga que aprenda descargando camioncito que viene de la cristalería aquí pequeñita, ¿no? Sacando los. No, porque tiene que aprender, porque no sé qué, porque si tú estás de vacaciones, no sé cuál. Y digo, vale, bueno, vengo, ¿qué? ¿Okay? Digo, pero yo no me hago responsable. Dice, no, yo me pongo con él. ¿No? Se pone el tío a descargar el camión con él. Yo continúo mi trabajo normal. Mi puesto de trabajo, así decirlo, que es una mesa informatizada de cortar cristales, pues está, cuando entra el tráiler, en la cristalería es grande, pero no es tampoco muy extensa. Entonces, prácticamente, el tráiler de descarga queda como unos 3 metros de donde yo trabajo. Y nada, entonces, trabajando normal, y yo descargando el tráiler, y te juro que no sé por qué cojones me dio. Digo, pues no sé, me dio por mirar para atrás y se cortó. No, se cortó. Digo, me se ha cortado el audio. Dándole, o sea, al puente grúa, pues acá con un puente grúa, y tenía el cable del puente grúa enganchado en la puerta del tráiler. Y entonces fue a decir, seguir corriendo, y hizo, claro, al estar enganchado el cable, eso se giró, hizo todo el paquete de 3.000 kilos hacia el suelo, ¡boom! Y se quedó ahí, bueno, fuera de Dios. Si no me da por mirar atrás y ver que estaba el cable enganchado, pues posiblemente me se caiga encima. Tapizona, ¿no? Rollo sí. Destino final. A lo mejor, no, ¿sabes? Porque no en el mismo estado que estaba yo, ¿me entiendes? Pero tú imagínate, 3.000 kilos de cristal cayendo a una altura de 4 metros. Flipa. Papillita. Joder. Y ya bueno, son las dos así más o menos. Leo la última de Anthony y ya con esto pasamos a lo siguiente. Bueno, trabajando con los tractores de naranja. No, venga, va. Pero espérate, porque es que él mismo lo dice. Dice, bueno, trabajando con los tractores de naranjas, cargando con unos 16 palos de naranjas, cuesta abajo, se me rompió el embrague. Y ahí fue el gato con botas al volante, cuesta abajo, con el embrague atrancado y pillando velocidad. Me temblaron hasta las cejas. Hostia, temblaron hasta las cejas. Bueno, chavales, ahora sí, vamos a ir a la última sección de hoy, que es el estercolero de las cosas, bla, bla, bla. Ponemos la musiquiquia y a ver qué nos cuenta Diego hoy. El estercolero. Bueno, pues vaya temazo en lo que estamos, ¿eh? Ya ves. Pues Diego, el estercolero, bueno, es esa sección en la que se traen temas a debate y demás. ¿Has propuesto tú esto? Cuéntanos. Bueno, ante todo aclaro una cosa, ¿eh? Yo no soy para nada homófobo, en absoluto. Yo respeto la sexualidad que elija cada uno. Se viene la palabra maricón. Gay, lesbiana, transexual, zoofílico, sadomasoquista. Ahora viene el... ¿La pedofilia? A ver, obviamente. Ahora viene el pero. Pero. Pero, estoy pidiendo la huella. Y que conste que yo tengo amigos, amigos maricones. Exactamente. Tal cual, los tengo. Y lesbianas. No, joder. Pero en serio, vamos a ver. Y esto es serio, o sea, yo no soy ni homófobo ni nada. Yo respeto, no entiendo la tontería que tienen con los orgullos y esas cosas, ¿no? Creo que este mes pasado de junio. Una cosa, es el mes en junio pasado de orgullo, ¿no? Y ahora aquí en Alicante en julio también. Me estoy dando cuenta está de que toda no, la, está toda la ciudad. Que no tenemos, no tenemos ending, locos. Da igual, no tenemos ending. No acabamos. Escucha, no tenemos ending. No. El ending. No, no estamos así en plan que tal. Cortas y punto, sí. Sí. Corte sí. Sano, corte sano. Sí. Sin alargar, sin bajar la música. No, corte de golpe. Como cuando te quitas esto de cera, ¡rash! Así. ¿Qué iba a decir? Bueno, digo, cuéntanos. Hago el símil porque es alto voltaje. Como cuando eres pequeño y te da miedo de escapullarte porque dices, ¡hostia! Me da cosa ahí tu madre. ¡Haz así para abajo! ¡Rash! Y te descapullas la primera vez. ¡Ah! O sea, a mí no. Yo es que de pequeño sí que tenía principios de fimosis. Y me hacían descapullarme y encapullarme. Cuando me bañaba. Efectivamente. A mí me operaron. A mí no me llegaron a operar. Me tenía que lavar la chorra un manzanilla. Joder. Vale. De pequeño, ¿en qué edad? Pequeño. Pues no me acuerdo. Vale, pues a mí me pasó de mayor. ¡Oh! ¿En edad ya de mojar? No, el problema es que yo soy diabético y hay una cosa que se llama banalitis. Hostia, sí. Vale, que la banalitis es una especie de fimosis, pero que no es fimosis, por así decirlo, es como que se cierra. Sí. O sea, ¿os puedes puto imaginar lo que es de mayor hacerte eso? No lo conocía. Blitis. Que se te pone como una banana o algo. Es como una especie de fimosis, pero que está producida por la es la inflamación de la cabeza del pene debido a diferentes factores, entre los que se incluyen bacterias, virus, alérgenos y el más frecuente, un hongo denominado cándida. La candidiasis. Sí, exactamente. ¿Y qué pasa? Que una diabetes pues, que no es normal, porque a mí me vino con una edad con 30 y pico años, cuando medio sufrí de hongos, tanto ahí como en la garganta, como en la boca. Y desde esa consecuencia me tuvieron que operar y esto es la polla, nunca mejor dicho. Agua fría, por las mañanas, tenía un vaso con agua fría, tenía que bajar porque... Yo tengo una amiga... Horrible. Que su hermano lo operaron con 17, 18 años de fimosis. Cuando se despertaba decía, ¡Tati! Bueno, ya he dicho el nombre de mi amiga. Bueno, pues ya sabéis que se llama Sergio el chaval. Bueno, el caso está en que tenía que ir su hermana corriendo con una cubeta llena de hielos para meter los pies. Porque se empalmaba. Claro, es que tú, a ver, que no sé, despertamos empalmados. Y le dolía que flipas, o sea, recién operado. Claro, la piel se destensa, o sea, se tensa. Hostia. Los puntos, claro. Es que claro, son los puntos, que encima te dan 20.000 puntos, creo que dan dos o tres. Oh. O sea, eso tú... Yo miraba para abajo y parecía la cabeza del Rey León. Digo, pero ¿qué es esto, tío? Joder, macho. No, entre eso... Y menos mal que no te dio abanismo. ¿Cuál? Abanismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No juega. ¿Abanismo? ¿No sabes lo que es? Abanismo. Pues es que te... Abanismo, un huevo así, el otro lo mismo. Que te das por culo, cabrón. Es que lo hemos visto venir todo menos Diego, tío. Hasta los oyentes lo estaban esperando. Bueno, ojo, que me hace gracia. Y bueno, y otra cosa. Veas la gracia que te hace para cuando te pinchan para anestesiarte. Uf, calla, por Dios. Ya me da tristeza. Porque te pinchan ahí en el mismo puto capullo. ¡Oh! Me acuerdo que a partir de la cuarta... Anestesia local lo llaman. A partir de la tercera te enteras, eso es cierto. Me cago en tu puta madre. Joder. Me hace gracia porque justo entra Ander Ourense que dice, hola, esto como que es muy pro, ¿no? Sí, vamos, pollas nocturnas. Y dice Charlie, pollas rajadas. Dice, yo, mi padre que es médico, claro, me decía que había que descapullar y lavarse. Claro, yo pegaba unos gritos porque me daba una griba del copón. En fin, a mí me daba mucha grima. Imagínate meterla en manzanilla caliente. Buah. Bueno, con 5 o 6 años. Reorientemos, por favor. Diego, decías que no eras homófobo, sí, pero... pero, bueno, lo que digo, ¿no? Que yo, aparte de eso, ya yo lo he comentado hace tiempo. No ahora, ahora que está muy de moda eso del LGTBI Plus, esas gilipolleces, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, pero tiempo atrás, que cuando no vamos a hablar de esto, yo dije bien claro, como me acuerdo, que el lobby gay iba a acabar volviendo hasta todos gilipollas. Que la que entonces era lobby gay, no existía LGTBI ni... Ojo, yo sé por dónde vas. Te refieres no obviamente a la persona que es gay y ya está, sino al lobby como el lobby. Negocio montado en torno a el aprovecharse de un movimiento. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Y, no, y como mí, ese, absolutamente gay, todos, los de transexuales, los de feministas, yo creo todos. Que tendrían que añadir en eso yo creo que tendrían que añadir otra letra. A ver... Otra L. La S. No, otra L. A ver. Límpiame, límpiame. Ojo, que han quitado la G de gays. LGTB, ahora se dice... Ahora se dice LTB, chaval. Han quitado gays. Claro, es verdad. Pero eso sabes porque es que lo han hecho dicen... para matrículas de coche. No, y también lo que hacen es decir LGBT. LGBT, o sea, antes era LGTB y ahora es L transexuales y LTB bisexual, no. Es lesbianas, gays. No. Es que no. Ahora es LTB. Lesbianas, transexuales, bisexuales. Eso, bisexuales, claro. O sea, maricones que le follen. Pero es decir, quitas a los gays porque sí, para no lo entiendo, es que no. Yo tampoco, a mí no me cabe en la cabeza y no, es que es una cosa, pero ojo, repito, respeto absoluto a, ¿y la I a qué todos. Coño significa? ¿La I y la Q? Es que ya no acaba no, el Q, es queer. Y el plus y el símbolo de Batman y lo pluses, que venga. Hay pero tantos que pasamos. O sea, eso de pansexual, que te follan los panes. Quiero decir, a mí, o sea, lo sabéis, y es lo que ha dicho Diego. Yo total respeto, no tengo absolutamente nada en contra de nadie. Es más, el puto cada negocio... Uno, cada y uno cómo se mete hacer... en la boca lo que quiere. Mientras no haga daño a nadie, por mí perfecto. O por los orificios que sean, si es que sí, es así, oye, quiero decir. Hay gente que le gusta frotar la polla contra lo de detrás de la rodilla. Se llama Corva. Sí, ¿Corva? Sí, es que no me salía el nombre. Joder. Bueno, Diego, el caso, procede. Que si no, no acabamos, bueno, son la 1 de la peña. ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, hablamos porque estudios en el confinamiento, la escritora J.K. Rowling, igual que todo es conocida por ser la creadora del mundo Harry Potter, bueno, pues ella realmente no dijo nada, sino simplemente que ella, digamos, tuiteó un artículo que se titula de tal manera que se titula Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para gente que menstrua. Vale. Entonces lo que ella realmente a ese artículo le puso un comentario que dijo: personas que menstruan, y estoy casi segura de que solía haber una palabra para estas personas, que alguien me ayude. Y entonces empieza a hacer con palabras parecidas con woman, ¿no? Pues está hecho en inglés, ¿no? Como woman, good mood, ¿no? Como diciendo, a ver, personas que menstruan, no. Sí, en plan, para las mujeres. ¿Cómo se decía esto? Haciendo la coñita, ¿no? O sea, fue todo irónico, ¿no? Bueno, en ese momento, vamos, las críticas notaron en Aflora en contra de esa obviedad. A ver, que las personas que menstruan son mujeres. O no. Pero es que entonces, si nos ponemos así tampoco, porque hay mujeres trans que no menstruan. Y mujeres heteros que ahí vienen, vale, pero de acuerdo. Pero una mujer trans... Pero y entonces una mujer con 50 años ya no estaba... Biológicamente... Una mujer trans, de mujer, biológicamente no menstrua. Y un hombre trans, biológicamente puede menstruar. ¿De acuerdo? Y de ahí viene la teórica insulto de esa mujer hacia los trans, ¿no? Porque lo que me hace gracia... las cosas que menstruen son mujeres. ¿A mí? Y es verdad. O sea, biológicamente son mujeres. Luego otra cosa, podemos hablar de mil cosas, pero biológicamente solo no sé menstruan las mujeres. Es un mundo muy complejo, ¿eh? Y ojo que esto es un jardín guapo. Pero está guapo. Yo lo que me refiero es que se le acuse, o sea, el o todo o nada, es decir, que por decir esto te digan que eres transfoba, simplemente estás haciendo, a ver, no tiene por qué significar que comentar esto odies o no estés a favor de la transexualidad. Exacto. No creo que tenga relación una cosa con la otra. Lo que pasa es que obviamente, y esto es Twitter, si es que ya lo sabemos, En Twitter es o A o B. No existe absolutamente nada más. Y el problema es que hay gente que realmente piensa así. O A o B. Y el problema no es que haya gente que piense así. El problema es que hay gente que gobierna que piensa así. Es cierto. Y por ahí va. Yo creo que, bueno, sí. Pero aparte, los que más peso tienen, ya no es que piensen así, es que dicen... Esto sé que me va a dar votos. Esto me va a dar votos, voy a hacer como que pienso así. También. Es sí, un, bueno, como, es un puto como decir... Escucha, te veo sin chaqueta. No me seas perro, ¿eh? Como decir, yo no podría estar aceptando un sueldo de 3.000 euros siendo diputado, por pero, ejemplo. Pero es que las chaquetas de Zara no se pagan solas. El casoplón... Y encima Zara, joder, es que... El casoplón ambulante. Bueno, ojo, vale. el Domus, ¿cómo se llama la imagen del programa? Espérate. Domus Coletarum. No sé si habéis visto esta foto, pero el Domus Coletarum es la hostia. Bueno, Diego. Vale, que yo creo que lo que ella se refería, ¿no? Haciendo esa ironía, es decir eso, de, a ver, llama las cosas por su nombre. A ver, que pase hoy en día que vamos a decir mujeres, ¿qué pasa? Es que, vale, sí, habrá un porcentaje muy mínimo de hombres que menstruan. Pero ¿qué puede ser en población mundial? ¿Un 0,00007%? Yo qué sé, no tengo ni puta idea de lo que es. Pero estoy seguro que es ínfimo. A ver, una cosa es vale. Generalizar. Entonces, de cara a dar una cosa que, vamos a decir, cuando la gran mayoría es tal, entendiendo que obviamente hay minorías que no entran en esa generalización. Pero una cosa es generalizar por no dar la explicación típica de... Bueno, esto y tal, y a todas esas personas que a pesar de que no son mujeres también menstruan, o sea, no hace falta extender eso, tú como que generalizas, entre comillas, pero bien, siendo consciente del bien, no en plan generalizando a malas de todas las mujeres son unas putas, por ejemplo, ese tipo de generalizaciones, que es, ¿sabes? O sea, eso es foro coches, ¿eh? No, yo lo pongo como ejemplo, ¿no? El famoso todo. O todos los moros roban. O todos los menas son delincuentes. O todos los tíos son infieles. O todos los tíos son infieles o tantas esas generalizaciones. Pero decir algo como, en este caso lo que está diciendo Diego, de las que menstruan son las mujeres, yo creo que es generalizarte algo que, no sé, es la normalidad, por así decirlo. Es como decir, por así decirlo, toda la gente, entre comillas, es... A ver, voy a hacer un símil que quizás no va a quedar muy bien, pero toda la gente es normal, pero no por ello estás despreciando a la gente que tiene síndrome de Down, ¿no? Y no les estoy llamando subnormales tampoco. Pero es una manera de decir, obviamente, existe gente así, pero tú, por generalizar, no vas a estar dando... asteriscos en plan, ojo, esto lo digo por tal, esto lo digo por cual. Pone 20.000 asteriscos cada, ¿sabes?, vez que hablas. Es que si no, por eso al final tú, para decir ni una frase. Ni podrías hablar, ni podrías. Claro, es un poco eso. Es que el problema está en que la gente tiene la piel tan fina que como le den un pollazo se rompen. Pero bueno, no, porque se quiere aprovechar de estas circunstancias. Es como lo que más adelante comentamos con el tema de Correas. Es aprovecharse una serie de circunstancias. Que tenía que, aparte, que si tú estás buscando la normalidad, tiene que ser normal. O sea, tiene que ser absolutamente normal ser gay, o tiene que ser absolutamente normal ser lesbiana. ¿Por qué tienes que ir en una carroza para decirlo? O sea, yo no voy en una carroza a decirlo, soy heterosexual. Eso es un puto negocio, es que no hay más. Entonces, claro, es lo que da por culo es lo que está en de lo que está hablando antes con Adri, del lobby gay. No es porque sean gays en sí, sino que lo que hicieron ellos es precisamente aprovechándose de esa circunstancia, con una discriminación positiva, que esa palabra nunca existe, porque pero, si hay una discriminación positiva, alguien vas a discriminar. Una cosa, porque si tú discriminas esto, positivamente a una mujer, estás discriminando un hombre. ¿Y dónde está el límite? Es decir, obviamente esto, vale, sí, se está desvirtuando, vamos a decir, la causa. Lo mejor para normalizarlo es normalizarlo como tal y no hacer que destaque dentro de algo, por así decirlo, ¿no? Vale, pero también te paras a pensar y dices, vale, todo este tema del orgullo, que en Madrid, por ejemplo, es un fiestón que flipas. ¿Cuánto trabajo da, no? Es decir, al final está generando también una economía en base a eso, que no está mal. Es decir, ¿dónde estaría el problema? Pero claro, yo creo que el problema en realidad está en llevarlo a lo en politizarlo. Pero al final estamos en las mismas, todo se tiende a politizar. Y el problema es que se adueñan ciertos colectivos de que eso es suyo y que los otros no pueden serlo. Por ejemplo, si eres de derechas, no puedes estar de acuerdo a favor de todo ese tipo de cosas. Parece que el tema del LGTBQI+, lo que sea, y Batman, el tema del feminismo, solo pueden serlo los de izquierdas. ¿Sabes? Es un poco generalizando. No, pero ya no solo, es que ya no solo pasa con eso. Pasa con muchas cosas. Con todo. Machismo, pasa con el racismo, pasa con todo. Todo. Todo hay que llevarlo a... Es que todos somos víctimas. Todos somos víctimas. Trátanos bien porque somos víctimas. Pero es como... Todo lo llevan a... no me hagas discriminación positiva, pero házmela. Es como lo de la... hay chicas que están en contra de que, por ejemplo... No, por el hecho de ser mujer ya tienen más puntos en las oposiciones. Pero por ser mujer en plan discapacitada, por tener algún tipo de problema... económico, no, por ser mujer, o sea, me estás equiparando a ser discapacitada, por ejemplo, claro, y es en plan eso no es igualdad, es decir, si una mujer, por ejemplo, no hay un problema en que una chica no se quiera meter a informática, pues porque no le sale los cojones, puede ser de nivel social, en plan, no, es que si me van a ver como unos frikis, pues coño, si tú quieres serlo, planta los cojones y di, vale, pues a mí me suda la polla eso, si yo quiero ser informática, voy a ser informática, y me pela los cojones que socialmente no esté bien aceptado. O sea, es un problema también de, no sé, de la percepción social y de todo esto. Es que por mucha campaña que se haga, todas estas mierdas de llevar a las cosas al extremo del victimismo, ¿vale? Y de meter el miedo en el cuerpo, lo que hace es precisamente eso, separar más. Claro, tirar a lo emocional, es como lo del, tirar a los sentimientos. Es como lo del Black Lives Matter. Sí, lo mismo. Es que los negros siempre han estado tal, no sé qué. Pero también hay negros que se sacan sus carreras. Llegó a ser un antepasado tuyo siquiera perteneciente a eso, como para que tú te tengas que arrodillar ante nada. No, es decir, pero es que vamos a ver. Que me dices que te vas a África donde están los niños soldados y tal, y que vas a protestar allí porque los están matando y los tienen como esclavos allí. De su misma raza, no son blancos, pero tienen como soldados. No, pero que bueno, que lo puedo medio entender allí. Pero por ejemplo, en Estados Unidos, vale, que sí, que le han pisado un cuello a un negro y lo han matado. Vale. Pero... Y bueno, no sé si visteis el vídeo del año pasado del blanco que le pisaron el cuello y se estaban riendo de él cuando se lo estaban llevando, que le habían asfixiado absolutamente riéndose. Pues igual se ha muerto. Qué va, no sé qué. O sea, riéndose literalmente de un pavo con una actitud mil veces más humillante y de falta de respeto hacia esa persona que lo que le pasó al otro, que se excedieron totalmente, por supuesto, pero no hubo regodeamiento. Con el otro sí hubo, ahí en plan, nos hemos cargado un tío, somos superiores, somos policías. O sea, pero que vamos a ver. Y ante que... eso yo me entero ahora en plan, oye, el año pasado pasó esto y nadie dijo nada y ahora pasa lo otro, que obviamente son dos muertes trágicas igual, pero es en plan mueren, la politización de todo eso. Mueren en Estados Unidos miles de personas, tanto blancos a mano de blancos como... Y quien más mata entre sí son negros entre negros. Pero eso es como todo, van a lo que más dinero da. Pues es como policías, bomberos, todos trabajan, todos tienen su labor. Pasa algo, por ejemplo, esta mañana, no sé si he visto en el Facebook, un policía de un accidente de tráfico en una autovía. Sí. Y uno de los policías en medio de la carretera, sentado con un niño pequeño, enseñándole vídeos de YouTube para tranquilizar al niño porque sus padres habían fallecido en el accidente. Y es en plan de todos, oh, qué es su bonito, trabajo. Qué... Eso pasa todos los días, pero eso, un niño pequeño. Eso no vende. Eso da dinero. Claro. El que venga a tu casa un bombero y te saque porque te has quedado encerrado o un incendio o cualquier cosa, eso no vende. No, pero eso es como ver, los es médicos que, son héroes, no, aplaudamos eso, en el balconcito. Es que es lo que, es lo que hemos dicho muchas veces. Es que sacamos tema feminismo. En vez de coger y decir, pues oye, mira, una cosa que, por ejemplo, a mí me parece muy importante, que sería de poner, ¿vale? Y que me parece algo... que debería ser mucho más importante es, por ejemplo, imagínate, ¿no? Un matrimonio. Está, por lo que sea, ¿vale? Pues un matrimonio ya de 60 y pico años, el hombre trabajando toda la vida, la mujer, pues, porque ha querido ella dedicarse a estar en casa... Ama de casa. A ser ama de casa porque ha querido, punto, ¿vale? Que también entra ahí, o sea, sí, pero es como decirlo, qué vago, no sé qué, machismo. No. Educar a los hijos, quiero decir, entre comillas. Que bueno, pues el marido que ha estado trabajando y cotizando por los dos, ¿vale? El marido se jubila, tiene una pensión, se muere. Y a la mujer, que claro, no puede tener una pensión tal, le dan la pensión de viudedad y le dan menos de la mitad de lo que tiene el marido. de lo que tenía el marido de pensión. Pero eso es como hacer limpiecita de no, manos. No, no, no. Es en plan, ¿por qué no le pasas la pensión que tenía su el marido, que encima ni la ha podido disfrutar prácticamente? ¿Por qué no se la pasas integral a la mujer? Que ha estado cotizando por los dos. Eso no es machismo. Pero eso no lo sabe siempre. Eso, ¿por qué? Porque no les interesa. Porque eso no lo corrige ni un lado ni el otro. Porque no les interesa. Interesa más crear polémicas y sacar cosas de donde no las hay. O donde las hay, pero que no hace falta ni. Yo creo que muchas veces ya ni sacar por la tele. Y estar sacando todo el rato para que la gente tenga miedo. Por ejemplo, el tema negros. Para que los negros se sientan inferiores y todo el mundo. No, es que tenemos que apoyarlos porque, pobrecicos. ¿Por qué tienes que apoyarlos? Pero es que son inferiores. Es que eso es hacer política. Simplemente son negros. Hacer política más hace gracia lo que sé. Dicen. De, pero, no, eso es el que decía el tío este, el Julio Anguita, no sé qué. Ese tío sí que hacía política, no sé qué. Y yo, vale, todo el mundo dice lo mismo, pero ¿dónde? Ponme ejemplos. ¿Qué es lo que hacía ese hombre? Claro, yo no lo conozco porque en mi edad, no, en su momento en el que ese hombre estaba activo, yo no sé exactamente. No, es que dijo que a él le daba igual la ideología, eso era un buen político. Y luego te das cuenta que años después sacó un vídeo. Bueno, eso que dije es que es inviable porque en realidad es una incongruencia porque no existen gente de derechas que sea buena, no sé qué, es en plan. Se la marcan, comparten el vídeo, guau, mira este tío, true politic. Y luego es un mierda más. ¿Sabes a lo que voy? Exactamente. A lo que voy es que al final, esta gente, hacer política no es, oh, ser un buen político, mirar por el pueblo. No, es hacer estos juegos, estas manipulaciones mentales, este control de la sociedad. Mira, lo que ha hecho el puto Coletas. Si es que es así, mira, te vendía el feminismo su discurso. Espera un segundo. Su puto discurso de, yo vivo en Vallecas, yo vivo aquí, yo no sé qué. Yo no me corto yo, la ¿cómo coleta? Va a cobrar un diputado más de 3.000 euros? Yo me sentiría mal haciendo eso. Esos ataques que hacía tan bestias en la tele cada vez que salía el show. Y ahora absolutamente se ha convertido en la casta que él vendía que no iba a ser. Ha llegado al poder y se ha convertido otra vez en lo mismo que él criticaba. ¿Pero por qué? Porque en realidad y tú ves todo lo que hace detrás. No, yo no soy machista, no sé qué. Pues la reventaba a palos a esta, no sé qué, me la follaba. Lo de la chavala esta que ha salido ahora, la polémica de la Dina esa, Bouselham, su asesora, que él le decidió por el bien de ella no decirle que había conseguido acceder a sus datos. Y dice, pero si eso es ultra machista, si es de verdad como lo estás diciendo. O sea, él mismo está cayendo absolutamente en todas las trampas. No ha cambiado. Eso es como el Wimichu. Wimichu ha cambiado. O sea, están jugando con todos y con cada uno de los españoles. Es su juego. Esa es la política. Pero que ya no me refiero ya solo a nivel España. Quien dice eso dice todo y dice a nivel mundial. Absolutamente. Yo me refiero cada vez que sale un puto movimiento de algo. Es una puta manipulación mental. Es que las mujeres no pueden salir solas a la calle, tal, no sé qué. Yo quiero volver a casa sola y borracha. Sí. Toda la puta vida, ¿vale? Desde que tal. Desde que el mundo es mundo. Sí han querido salir y han querido volver borracha. Sí, pero siempre han habido miedo y sí que es verdad que. Sí, no, vale. Y hay mucho hijo de puta sueldo, sí. Pero eso me lo han dicho hasta a mí como chico. Vamos a ver, hay muchos hijos de puta sueldo que a ellas les pueden hacer unas cosas y a otros les pueden hacer otras. Sí, que al final lo típico, que las estadísticas dicen que mueren muchos más hombres que mujeres y hay muchos más suicidios de hombres y eso no se visibiliza. Pero ¿qué pasa? Que lo que les interesa es victimizar a alguien. Sí, lo que venden es eso. Y sacar provecho de eso. Ahora lo han hecho con los negros. ¿Qué pasa? Que los negros no pueden. Que siguen anclados cuando eran hace 200 o 300 años, cuando eran esclavos. Pero porque que no tienen, o sea, no hay negros con carrera, no hay un puto negro que ha sido presidente de los Estados Unidos. Pero es que no es cuestión del color de la piel y de los mejores. O del sexo, es cuestión de la cultura y la educación. Porque tú al final puedes ser negro. Exactamente. Y hay con gente cultura que, y educación. Si tú vienes de. Si tú no hay chinos, moros, de todo. Hay gente de todas partes. Hasta murcianos, que es totalmente coño. Capaz. Lo que pasa, o mujeres que han llegado a ser lo que les ha dado la puta gana, o porque han tenido la suerte, o porque han podido, o por lo que sea. Lo que pasa es la cultura. Si tú tienes una educación que tradicionalmente en tu familia, lo típico que siempre decía, lo que pasa en casa es lo de casa, y es como no puedes criticar lo que hace el otro en su casa. Vale, pero es que cultura y todas estas cosas, sí. Pero es que al final es eso. Me lo dices en países subdesarrollados que no. Pero es que eso pasa aquí, pasa a diario, ¿no? Pero escúchame, pero que me lo dices allí, en esos sitios. Vale, pero. Pero no les interesa educar, si cada vez vamos para atrás. En Europa, Estados Unidos y tal. No puedes decir en el colegio nada, y eso ya pasaba cuando yo era pequeño, que contradiga lo que se supone que debes decir. Y yo me gané conflictos con profesores por ese motivo, por decir, ¿pero por qué? ¿Por qué tal? O si 30, por intentar buscar. Con 30 años en un puto módulo de o sea, en un puto grado de informática. Pero que me digas hoy en día está claro porque eso es el máximo esplendor. Y dice, no, y te quieren quitar la razón como si fueras un crío. Y dices, pero vamos a ver, que se lo digas a un chiquillo de 12 años porque ha tenido una rabita, vale, pero que te estoy hablando yo, lo primero con educación y con conocimiento de causa, y me... ¿Por qué? O sea... En fin, vamos a dejar continuar a Diego. Sí, continúa. Que nos sí. calentamos. Bueno, tampoco para no hablar mucho de esto, bueno, pues esto, como es lógico, ha sido un montón de insultos, un montón de tal, y ha habido una serie de tweets. Sí, básicamente lo de la cultura del cancelamiento, vamos a decir. Empezaron a cancelarla, que es básicamente pues todos en contra. Que de algún día hablaremos de esto, de hecho, bueno, todo el tema del Forfa. Ya seguro que respeto el derecho de toda persona. Auténticos y cómodos para ello, pero al mismo tiempo mi vida ha sido moderada por el hecho de ser mujer y no creo que sea una manifestación de odio decir. Está diciendo que, bueno, a ver, ustedes sean lo que sean, vivan como les dé la gana, pero oye, yo quiero ser mujer, yo para mí. Se te está cortando bastante, Diego, no sé si tienen mala cobertura o qué. De izquierdas y sobre todo de pro. La libertad de expresión llega hasta que les contradices. Ahí está con la libertad de expresión, sí. Ya eres un facha, mía. Vale. Pero todo eso también viene de atrás, ¿no? Y viene de atrás simplemente porque esta mujer. Apoyó a una tal Maya Forstater, ¿vale? Que fue despedida de su trabajo, trabajaba en no sé qué de tributos, en Inglaterra o en Estados Unidos. Diego, se te corta un puñado. O sea, necesitas mejor cobertura, ¿eh? Así por lo menos escucho la música de negros de fondo. A ver, ¿qué tal? ¿Me ves ahora o qué? Sí, ahora mejor. Vale, bien. Que digo que todo esto viene un poquito de más atrás porque esta Rowling apoyó a una mujer que se llama Maya Forstater, que fue despedida de su trabajo, que trabajaba en tributo, no sé si en Estados Unidos y que fue despedida simplemente porque ella en sus redes sociales dijo que exceso biológico determina si eres hombre o mujer. A ver, eso es una obviedad. El resto puede ser. Entonces, esta Rowling apoyó a esta chica. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezó todo el ataque contra ella, ¿no? Y bueno, y tras esta polémica, pues vemos que todos los actores principales de las películas pues han desmarcado de su posición, diciendo que quieren mucho a los trans, que son los más guays, los mejores, hay que ser trans en esta vida. Esto ocurre en medio de la grabación de las películas y te aseguro que se callan todas la puta boca y no dicen nada. Ahora ya, supuesto, a toro pasado, 10 años después de haberse estrenado la última y viendo que en lo que está saliendo ahora de los crímenes del Grindelwald y todo esto de Animales Fantásticos no sale ninguno, les importa un capullo, saben que no van a salir. Una pequeña pregunta, ¿qué dos actores han dicho que se desmarcan? J.K. Rowling, o sea, el Daniel Radcliffe. No, prácticamente los principales. Y el mío. Que no sé los nombres, o sea, pero vamos, los cuatro y cinco, los principales. Los que al menos que sean cosas pequeñitas o proyectos independientes. Pues eso te estoy diciendo. Que no trabajan en ningún lado. Claro, es que esto es notoriedad, esto es campaña publicitaria. Es en plan de, me desmarco de esto, ¿eh? ¿Por qué? Para que se hable de mí, a ver si me contratan. Básicamente, en su momento, J.K. Rowling, qué bien, me has hecho ser alguien en mi puta vida y ahora es en plan, ya de esta persona no puedo escurrir más y aprovecharme más, pues ahora me conviene a mi imagen criticarla. Y así funcionan las cosas y ya está. Exactamente. Que no estamos hablando tampoco, ojo, yo no estoy hablando tampoco, yo no pienso ese clásico pensamiento de no, a mí si alguien me ha hecho esto ya le debo pleitesía de por vida, en plan, aunque luego haga cosas malas, yo tampoco pienso así. Pero bueno, pueden pensarlo legítimamente, pero obviamente sabemos que a este nivel... Vamos a ver, si de verdad estás en contra de esa persona y tal... Pues si un día te preguntan, vale, pero si coger y salir tú ahí... Ya, pero es que Twitter tiene cualquiera y cualquiera pone un tweet y se gana el favor del mundo, ¿sabes? Es que todo va por ahí. Por eso digo, pero que tú puedes tener tu opinión, pero que soltarla para hacer negocio. Ya. Es que... Bueno, vamos terminando, como diría Chose, vamos continuando. Bueno, vale, pues ahorita vamos. Y por lo mismo que los cuatro autores que no los conocen su puta madre... ¿Sabes? De la misma agencia literaria de Rowling, pues abandonan, hacen un comunicado como diciendo: yo no quiero ser la misma agencia que representa a Rowling. Eso es publicidad. Porque solamente los conocen y su culto. Claro. O sea, autores de medio pelo, para así decirlo. Pero eso, ¿vale? Es como cuando en lo del Black Lives Matter, tres o cuatro indies que no los conocen ni en su puta casa ni sus profesores saben quiénes son, dijeron, no, es que Valve no se ha involucrado en el movimiento Black Lives Matter, así que nosotros vamos a quitar nuestros juegos de su plataforma. Y los juegos son... En fin, intento de famita aprovechándose de otra causa. Pues, y más que nada, voy a pedir cuidado con el tema este, pues nada, pues, lo que estamos hablando, ¿no? Que mucha gente se quiere aprovechar de ese movimiento para darse publicidad, ¿no? Pues como los trabajadores de la editorial que se niegan a trabajar con ella por lo que ha dicho. Porque que realmente yo tampoco entiendo que haya ofendido a ninguna mujer trans, simplemente ha dicho que para ella, y es su pensamiento, y es muy propio, y es muy libre, como que cree en Dios, yo no creo en Dios. Pero ¿por qué tengo que decir que eres un gilipollas porque crees en Dios? Porque tú crees en Dios, oye tus huevos con tu Dios, yo no lo creo. Y esta mujer ha dicho, punto, se acabó. No ha dicho que las mujeres son ni imbéciles, ni gilipollas, ni amorfos. Ni antinaturales, ni nada, o sea. Nada, no ha dicho nada. Simplemente que para ella, las mujeres son biológicas, son mujeres y los biológicos, hombre, punto. Bueno, en este caso, todo este tema, lo que le ha pasado a ella es que, bueno, pues que ha ido este tipo de cosas que ahora se practica últimamente, que es la cancelación cultural, ¿no? Que es una especie de práctica de boicot que se está utilizando en años recientes entre redes sociales y medios de información para terminar con las trayectorias de alguien que ha dicho o ha hecho algo que no le gusta a la mayoría, ¿no? Sí, ya hablaremos. Y entonces, bueno, pues no todo... ¿Sí? O sea, no, que en el futuro ya tenemos algún tema en el almacén para tratar eso, el tema del cancelamiento, claro, de la peña, si hay motivos, bueno, o no. En el fondo tampoco, no todo ha sido en contra ya, ¿no? Porque hay, por ejemplo, la editorial donde ella trabaja, donde publica sus libros, le han puesto un comunicado como, digamos, de apoyo, ¿no? Como diciendo que la libertad de expresión es la piedra angular de la publicación. Creemos fundamentalmente que todos tienen derecho a expresar sus propios pensamientos y creencias. Es por eso que nunca comentamos las opiniones de nuestros autores. Y respetamos el derecho de nuestros empleados a mantener una opinión diferente. O sea, es que eso es libertad de expresión. O sea, tú puedes mantener lo que tú quieras, mientras no digas nada fuera, yo qué sé. Es que, claro, la libertad de expresión es amplia. Entonces, si tú quieres que te respete la tuya, respeta a los demás. Puedes estar o no, o de acuerdo, y la puedes incluso... Pero eso, no nos vamos a extender, pero porque ya lo tocaremos. Todo el tema de David Suárez con el chiste que hizo acerca del tema del síndrome de Down y demás, que ahora le están pidiendo muchísima pasta y cárcel, y él ha hecho un comunicado y demás. Bueno, claro, la libertad, exacto, de expresión hasta no que a mí me, hasta cárcel, que yo me no. pueda aprovechar de ella, ¿sabes? De lo que diga otro que no me guste y ya está. Bueno, y lo único y la última es que, bueno, que ella junto con 150 figuras públicas pues creó una carta donde, bueno, pues están criticando, denunciando, ¿no? Este acoso agresivo, ¿no? De la famosa cultura de cancelación. Y bueno, donde incluso podemos encontrar a una autora, que a mí sí que me sorprendió esto, ¿no? Margaret Atwood, que es una escritora, que es la escritora que escribió El cuento de la criada. O sea, no habrá temática más feminista y mucho más defensora de los valores de las mujeres como puede ser esta, ¿no? Con la obra que ha escrito, ¿no? Que El cuento de la criada. Pues esa mujer firmó una carta junto con Rowling diciendo, bueno, venga, que creo que, bueno, que uno puede vivir de ser libre, lo mismo que crees en Dios, que crees en Mahoma, o que la gracia de todo esto es que con otras culturas no se meten, a ver, culturas mucho más transgresoras que la que tenemos nosotros, pero para eso no pasa nada, eso les hacemos mezquitas, les hacemos subvenciones y demás. Y no soy racista, ¿eh? Pero... Pero... Bueno, tienes nada, otro tema sobre Rowling, ¿no? Que me parece que le han dado de palos, quizás creo un poquito exageradamente, ¿no? Al final y, también. Y, eso, y aprovechando la circunstancia de que ahora vende el ser muy, muy, muy LGTBI+, que yo para nada lo soy. Solo comentar brevemente. Consumidor que la gana. El tema de. Se me ha ido. Lo que estabas diciendo de... se me ha ido, lo siento mucho. No sé lo que iba a decir. O sea, se me ha ido absolutamente. Pero bueno, empalmando con el tema de lo siguiente, que es lo de correos, supongo. Exactamente. Es como de correos. Bueno, vale, muy bien. Es una campaña más. Correos ahora ha decidido hacer una campaña con el tema del orgullo gay, pues de pintar, gastarse un dinero, que al parecer ha sido un éxito. O sea, que realmente quien lo pensó es un publicista genial, porque multiplicar según estoy leyendo, una inversión de cientos de miles en millones de euros en 3 días. ¿Vale? Que es, bueno, pues decorar todas sus furgonetas con la bandera. Arcoiris. Ojo, esto tiene un detalle también a remarcar, porque se hizo mucha polémica y la cuestión es que, según tengo entendido, fue solo para la flota que recorría Chueca. según tengo entendido, y que en realidad solamente invirtieron unos 12.000 pavos, la tirada de sellos al final, vamos a decir que es una campaña que suelen hacer habitualmente. Han habido campañas de correos, de sellos de videojuegos, de sellos de cosas así clásicas, de Mortadelo y Filemón y mil historias. Y claro, la gente se queja de que se gasten el dinero en hacer sellos de esto, pero luego hacen sellos de videojuegos y no se queja nadie y qué guay. Yo no me refiero... Pero brevemente, una cosa. Puedo entender que se quejen ahora por el tema de que el COVID, que hace falta dinero para otras cosas. Vale, pero el mundo no se para por el COVID, es decir. Y además es el mes concreto de esto y quiero decir, no me parece mal. Encima ha sido en Chueca, ha sido una edición que Correos lo suele hacer. Y lo de pintar la flota, pues oye, es que han sido solamente en un barrio. Yo aquí en Alicante no he visto absolutamente ninguno. Entonces al final es lo que decíamos, ocurrió en Madrid, el punto clave donde esta fiesta es una fiesta, es un movimiento, es un mercado brutal el tema LGTBI, vamos a decir, al margen de lo político. Pero claro, tiene relación con lo político por lo dicho, porque mueve mucho dinero. Entonces al final es que esa es la historia, va claro. Todo en relación, lo de pintar los buzones... Es que ha sido en puntos clave, es que no ha sido en plan, nos hemos gastado 7 millones cuando no los podíamos haber gastado en comida para gente necesitada. Ha sido una empresa que ha decidido, vale que tenga parte pública, no sé exactamente Correos, pero que ha decidido invertir en eso y le ha servido. Han hablado muchísimo de ellos, han vendido los sellos, yo no sé si será real las cifras que han dado de, no, hemos recuperado medio millón en 3 días. Pues no lo sé, pero estoy seguro de que han hecho muchísimo dinero porque esto vende. En fin, han conseguido lo que querían. Marketing. Es lo que estamos hablando. Es aprovechar una circunstancia que supone que su mayor reivindicación es la normalidad, que ser vistos normales, como alguien normal, como alguien no raro, porque supone que ellos el problema que pueden tener es de discriminación. Cuando tú entras dentro de la normalidad, nadie te discrimina, eres normal, nadie te discrimina. Esta supuestamente intento de ser normales para un beneficio que ellos saben perfectamente que es. Pero es que el mundo empresarial es eso, es buscar soluciones entre comillas a problemas o generar soluciones a problemas que no existen o buscar la manera de sacarle rentabilidad económica a las desgracias a la gente o a las situaciones en sí, porque la gente funciona así, se cree que comprando un sello con la bandera arcoiris está aportando una buena causa y se acuesta pensando qué buen tío soy, he aportado, bueno soy. ¿Sabes? O sea, es más ese tipo de cosas. Y al final también yo creo que el por qué, vamos a decir, a la gente puede llegar a escamarle estos temas, en plan, es porque al final es más emocional, es como decíamos, es decir, el tema de decir, no, es que como se normaliza es no dándole importancia y siendo normal, o sea, normalizándolo en plan que no destaque ni para bien ni para mal, simplemente así. Claro, el tema está en que, es lo que decía yo antes, es la educación. Tú no vas a cambiar el pensamiento de alguien que se cree porque sí, porque no da más de sí. Y por mucho que le expliques y le pongas tu punto de vista y hable con mil personas, si una persona piensa, porque en su cabeza realmente no piensa que sea machista, por ejemplo, sino que lo ve con absoluta normalidad, porque en sus círculos siempre ha sido así. Y no solo él, a lo mejor las chicas del entorno también han convivido con eso, lo aceptan y lo llevan adelante y educan a sus siguientes generaciones de esa manera. Eso no lo va a parar a menos que alguien de la siguiente generación lo vea y diga, pues yo no estoy de acuerdo con esto, con lo otro y con tal, que es lo que ha ido pasando generación tras generación. Pero claro, yo también pienso que sí que es verdad que una cosa es educar y otra ya es adoctrinar, que es un poco lo que también se ve que ocurre. Eso es muy importante. Claro, y ese es el verdadero problema, pero claro, ahí ya entra la otra parte, que es las cuestiones políticas que están usando eso para adoctrinar en base a, no, es por el bien común, por la sociedad y tal, pero en realidad lo que están haciendo es generar mini votantes desde la etapa de los colegios, básicamente, es lo que buscan. Bueno, también se habla que esta campaña también, he estado leyendo un poquito por ahí, es un poquito como para esconder otra campaña que están haciendo de desatender, pues así digamos, el mundo rural en España, ¿no? Como diciendo que, bueno, qué buenos somos, que apoyamos a esta comunidad mientras estamos desatendiendo a la España vaciada. Sí, pero de eso, leyendo yo un poquito de eso encontré yo otra noticia al respecto. Claro, esta noticia dice... Comisiones Obreras, entiendo que sea esto, y UGT afirman que Correos utiliza el marketing para tapar su desmantelamiento en el medio rural. El tema del LGTB y todo esto, la pintada de las furgos. Claro, pero yo busqué información, digo, qué raro esto, ¿no? O sea, yo siempre busco más fuentes o más puntos de vista, ¿no? Buscando y tal, me encuentro con una noticia del ABC, además, de, concretamente lo voy a decir ya, diciembre del 2019, que, donde se comenta que Correos lanzaba una campaña que se llamaba hashtag yo me quedo, para precisamente dar visibilidad a la España vaciada, como dicen, a que iban a aumentar la flota de cara a las, los, vamos a decir, zonas más rurales o zonas más vaciadas, ¿no? Entonces, claro, me resulta raro que puede ser, quizás lanzaron esta campaña en diciembre y ahora en junio han sacado valoraciones, el año fiscal se termina y sacan evaluación y dicen, hostia, pues no compensa la inversión o el hacer esto, vamos a retirar el tema. Puede que haya sido eso. ¿Qué pasa? Que esto, claro, son las típicas cosas que tú al final te lanza un periódico esto, te lanza otro periódico y tampoco te puedes creer lo que digan todos los periódicos porque cada uno tiene su punto de sesgo. Y la historia está en que, claro, eso solo lo vas a ver al final 100% el que sea trabajador o el que tal, o al menos que haya una nota de prensa oficial, y tampoco, porque siempre al final tú nunca te vas a enterar de los motivos reales, sino de lo que ellos dicen, por el por qué lo hacen. Pero tú no estás viendo las cuentas, tú no lo sabes realmente. Entonces, por eso digo, al final tú te puedes poner a debatir, opinar una cosa u otra, pero realmente tú no estás en las reuniones de inversores o en esas mierdas, ni sabes exactamente hacia dónde o por qué han tomado una u otra decisión. Lo que está claro es que son empresas y van a mirar por la puta rentabilidad. Por el beneficio, claro. Evidentemente. Y mira, para terminar con el temita, esta sí que es buena. A mí esto sí que yo cuando me lo encontré por ahí y vi que tenía parte de credibilidad, ¿no? El colectivo LGTBI Plus exige al gobierno una renta mínima universal por ser homosexual. Vale, bien. La noticia dice que más de una treintena de organizaciones y asociaciones LGTBI Plus le piden al gobierno esta renta en base a estos principios. Primero, por justicia social. Vale. Creo que la renta mínima universal para cualquier persona es por justicia social. ¿Entiende, no? No falta ser homosexual para tenerla. Vale. Por solidaridad. También bien, ¿no? Si yo tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, que aparte mis impuestos sea para que aquel pobre hombre que no tenga un trabajo o un digno o no tenga un buen sueldo y necesite esa renta, ¿vale? Por derecho a la existencia. Y mira, ¿quién te puede existir? No sé si hay algún ente o alguien que pueda existir a esta gente, ¿no? Y por la lucha de las discriminaciones. Bien. Pero la cuestión es... No, es que no sé si se la ha cortado o está esperando que digamos algo. O sea, al final la cuestión... ¿Se te ha caído o qué? Sí, se te ha caído. Por cierto, al respecto de esto que se nos está cayendo tanto, he leído que es que se ha caído el Cloudflare este, me parece que se llama, a nivel mundial, que eso es como una puerta intermedia de cara a otros servicios que lo que hace es como validar... bueno, no sé exactamente a nivel seguridad o a nivel tema anti-spam y eso... como un método de seguridad y que está haciéndose afectado muchísimos servicios a nivel mundial. Entonces, estamos teniendo problemas con la red por eso, porque la conexión es estable. Entonces, no sé. Bueno, sobre lo que estaba diciendo Diego, efectivamente se formó un revuelo bastante importante al respecto de esto, porque ese es el problema, ¿no? Tú puedes... al final está claro que todo esto es por dinero, ¿vale? Pero... puedes ser un poco más pícaro y camuflarlo mejor, vamos a decir, y otra es coger y directamente decir, oye, darme paguitas. Ese es el problema, ¿sabes? O sea, bueno, en realidad vas de frente, pero te van a dar en la boca y por eso hacen estas gimnasias mentales para, en general, intentar colarte a nivel emocional que merecen algo por X o por Y o por lo que sea, y eso es como al final... estos una chica, por ejemplo, negra, creo que era de Madrid, que pedía una campaña de estas de rollo Kickstarter, un GoFundMe o algo de esto, porque quería dinero para poder irse a vivir a otro sitio porque aquí se sentía oprimida, ¿sabes? O una pareja de lesbianas que igual pedía dinero para algo del palo, en plan, pagadme la puta vida, algo que todo el mundo hace trabajando o consiguiéndoselo como pueda... abres una campaña para que te den... Joder, pero si es que hasta los narcos le ocurran más que esa gente. No me jodas. Por lo menos se juegan la vida, ¿sabes? Pero en fin... Y mira que no los defiendo, pero coño. Es que comparados son trabajadores al lado. Claro, esto es ya el más puro parásito vivo que no es... o sea, el parásito humano como tal. Es que ese es el Coleta, problema. Coleta, joputa, quiero mi paguita. Pero se aprovechan de esa visibilidad, de su condición. Ya se lo he dicho. Claro, pues ahora llego y digo, ey, ¿y por qué te van a una pagada por eso? ¿Porque tú eres un homófobo? ¿Porque no sé qué? Esa es a la que yo me refiero. ¿Cuántas entrevistas de trabajo habéis hecho? El movimiento en sí. Varias, más de 5, por ejemplo. Sí, más de 10. ¿En cuántas os han preguntado? ¿Eres maricón? En alguna. ¿En serio? Sí. Porque yo he tenido varias y a mí no me han preguntado si soy o no maricón. ¿Y gay? Gay, o sea, y era como... ¿Sabes? Es como... ¿Es comes pollas o te gustan los penes? Y he tenido compañeros y compañeras gays y lesbianas y tampoco se lo habían preguntado. Y algunos con pluma, ¿eh? Y trabajando de teleoperador, por pero ejemplo. Pero es que son cosas que no hace falta preguntar, pero ya viendo a la persona te puedes hacer una idea. Pero, y sí que puede ser... ¿Por ser gay? O sea, que, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero tú como contratador... ¿No contratarías a un gay si está capacitado? Si está capacitado, ¿por qué no? Pero es que hay gente que no hace falta preguntarle ¿eres gay? ¿O qué haces los sábados por la noche? ¿Qué tal los cuartos oscuros? ¿Qué más te da? ¿Te lo ven? ¿A ti qué más te da lo que se meta por el culo? Mientras trabaje bien. Pero hay gente... Yo entiendo que esta renta es para la gente... Yo no sé vosotros, pero yo tengo 22 euros en la cuenta. Y a lo mejor a mí esta no llegan renta... Ni a pagar no llegan ni a pagar la cuenta de whisky de Torrente. Nada. O sea, no tengo ojo, porque Kazumira dice que esta noticia es falsa. Dice, ¿sabéis que esta noticia es falsa? Bueno. Yo me quiero pensar que esto es falso, porque es como... Ah, soy gay, dame paguita. O sea, es como, ¿en serio? Eso no... Es que esa paga es para la gente que lo necesita. No tiene sentido. Que de lo de los dos casos que he dicho, eso de la chica esta negra que decía, me siento oprimida, pagadme para irme a desoprimirme, eso es real, o sea, existió la campaña. Y sí que he visto tweets de gente en plan diciendo esa movida de... quiero decir, como diciendo, yo soy gay, no soy discapacitado, ese tipo de cosas como hablábamos con el tema del feminismo y demás. Claro. Pero es que, sí que es verdad que han habido gente que estaba difundiendo ciertas imágenes en plan renta básica universal, colectivos LGTBI, pero no sé si es en plan en apoyo a la renta esta que decían de poner, a la paguita que quería poner Pablito. No, ya está puesta. Claro, pero que no sé si es en plan que el colectivo LGTB y... Sí, la vitalicia esa. No, vitalicia renta, no. La vital. Porque renta vital, si luego consigues trabajo, te la quitan. Pero yo no sé si es que esta gente se refería a que simplemente el colectivo LGTBI apoyaba la renta esta, como se llame, mínima vital, o que realmente el periódico este lo que ha hecho ha sido decir, pues los maricones piden dinero por serlo, ¿sabes? ¿Estaba firmado por Eduardo Inda? No lo sé, no he mirado exactamente, pero puede ser. Esa es la cuestión de contrastar las movidas. Claro, yo no he visto expresamente... Iba a decir, y bueno, lo digo, ningún maricón pidiendo dinero por serlo, ¿vale? Escrito por Elena Berberana. Es que todos estos subperiódicos, submierdas, es todo al final... Es que se me acaba de ocurrir un negociazo. A ver. Mira, como ahora entra cualquier cosa en el colectivo, ¿vale? Yo digo, mira... Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pero no me voy a operar. Yo quiero seguir con mi cuerpo de hombre. Y cuela. Y tú di que eres. Yo nací Manolo, pero. Hay una. Y tú lo mismo. Me siento Manolo, pero nací Noelia. A ti, tú dices que te sientes hombre y que te gustan los tíos, o sea, que eres maricón. Y yo digo que soy lesbiana. Ya está, ya estamos en el colectivo, paguita. Una paguita para ti, otra para mí, no, yo llegué ya está. A ver, ¿para qué? Llegué a ver por encima. Yo ya he visto el negocio. Un caso si de. Si fuera verdad. No sé qué parte, no sé si era Estados Unidos o qué país, que tú directamente, si querías considerarte del otro sexo, tú ibas, firmabas unos papeles en media hora y legalmente te convertías en el otro sexo. Y sale un vídeo que salía una tía que iba a hacer esto y decía: desde hoy me tenéis que ya. Desde hoy soy un hombre legalmente. Y era una tía normal. Y lo hizo por probar, por ver, en plan, si eso era así. Escúchame. En plan, porque su identidad, ella se siente así, aunque tenga la estética de mujer, por así decirlo. Esto es mira, yo lo que opino de todo esto Pero espérate, si yo voy en juegos que. Y firmo. Como que me siento de helicóptero Apache de combate. Joder, mira que lo sabes. Me dan paguita para la gasolina. Te dan paguita. Te dan. Camisa de fuerza. Dice, ¿cómo ha llegado usted aquí? Dice, haciendo esto. Hijo de puta. Bueno, Diego, cuéntanos más. Ay, Diego. Diego. Diego Isotero. Igor es el momento del corte. Sí, ha muerto. ¿Tenéis algo más que comentar al respecto de estos temas? Que si hay helipuerto. Que tengo que aterrizar. Permiso para aterrizar. Permiso concedido. Me voy a Elche. Bueno, no sé si queréis comentar algo para cerrar. Corta. Noelia, por ejemplo. Corta. Córtate. Vale. Bueno, esta gente que está hablando mucho. Corta. Pues corta. Nada, efectivamente. O sea, habrá que despedirse. ¿No? Sí, claro, ¿no? Coño, bueno. Como las tiritas hemos dicho, corta. No, venga, hostia, vamos a despedirnos. Bueno, vale, vale. Pues nada, primer programa del regreso de Alto Voltaje, un poco entre comillas el sin corte. No hay una 6. Canción de la próxima vez Ford Minor que se llama High Voltage. Alto no, no Voltaje. Sé, se puede buscar. Hay un tema de Limp Bizkit, creo, de Linkin Park, que se llama High Voltage. También. Linkin Park, es que ya, claro, yo no sé si era Ford Minor, que es como Mike Shinoda, no es que lo se llama, ¿no? El que no se mató. El chino. Es Shinoda, creo que es el que se suicidó, el vocalista. No. Se fue Chester Bennington. Ah, es verdad. Mike Shinoda hizo un grupo que se llama Ford Minor, con dos más. Yo pensaba que era de ese grupo, pero a lo mejor es de... Y si no, lo que le da potencia a todo esto es la fuente de energía. También. No, déjate. Temazo. Mira, es un tema de Linkin Park que se llama High Voltage. Pues vamos a usar esto como despedida. Pero por hoy. Pues ya lo estáis escuchando. Este es. Correcto. Esta es la que yo decía. Es un temazo guapísimo, ¿eh? Pues ya tenemos otro. Ya ves. Pero escucha. Pero por hoy, ¿eh? ¿Eh? Pero por hoy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, además, pues los años de cuando empezamos a grabar Alto Más Voltaje. O menos, cuando estaba vivo. Aprox. Cuando estaba vivo. Cuando podía cantar. Cuando las cuerdas vocales no le funcionaban. Bueno, el caso, venga, sí, muy bestia, muy bien. Simplemente con el sin corte es un poco con la muestra de qué va a ser Alto Voltaje, es un poco esto. No todo va a ser anécdotas, en plan, pues os cuento mi puto viaje una hora, o sea, simplemente, pues no voy a estar de viaje todas las semanas, es en plan, pues que puede salir esto. No, hombre. Sí. Sí, tener paguitas y viajar sin trabajar. Pues sería la polla. Ya sabes, come pollas. No, joder. No hace falta que las coma, aunque diga que lo hace sobra. Efectivamente, no hay por qué demostrar. Yo te digo una cosa, ya ni una cosa ni otra. Tú di lo del helicóptero, ¿sabes? Y por lo menos tienes donde aparcar siempre. Bueno, venga. Pues nada. Eso sería todo. Vamos a despedirnos ya. Así que, bueno, chicos, me despido también por los del Discord, que lamentablemente pues no han podido despedirse. Estoy todo de rodillas aquí. Ay, por favor. De rodillas, por favor. Por favor, no nos denuncies. Por favor, no nos denuncies. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Espera. ¿Me perdonas? Si te pido, no sé qué, te pido perdón. No tengo la voz, estoy afonado. Bueno, el caso. Deja el helicóptero, coño. En fin, lo dicho, no nos denunciéis, por favor. Comentad qué os ha parecido esto. Proponed más temas en todos los sitios que hemos comentado. Y vamos a ir despidiéndonos, lo dicho. Me despido por los compañeros del Discord, que lamentablemente pues os ha estado jodida la conexión y no han podido estar hasta el final y se les ha cortado. Y lo suyo también es, en la medida de lo posible y con los que se pueda, pues contar con ellos en persona. Vendrán Drunks Alto Voltaje, vendrán más programas, más temas, más random. O sea que bueno, esto va a ser un poco el rollete. Y nada, gente, eso, venga, nos despedimos. 1:30, yo mañana trabajo. Y bueno, ahora. Pues nada, chavalitos, que un placer volverse a juntar, aunque sea en verano. Y que a lo mejor nos escuchan pronto por otros lados. Efectivamente, así es el tema. Fer. Pues nada, vámonos ya. Venga. Como sueño. No ha venido ni el llegar. Ya ves. No ha venido el llegar. Se ha matado con el helicóptero. Con el barrocóptero ese. El barrocóptero. El rillocóptero de mierda. Hostia, serían tus maricones. Los helicópteros, estos novitas. Eran novitas. Qué no buena. Al chaval novito. Bueno, Noelia. Bueno, yo me lo paso muy bien y volveré. Perfecto. Hostia, pero ¿eso es una amenaza? Para ti, sí. Hostia. Pues nada, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Un saludo y un majestuoso saludo. Cuidado con los calambrazos, maricones.